Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Muy cordial bienvenida para todos los amigos de Radio Cristiandad a los especiales junto al padre Juan Carlos Seriani. Hoy es miércoles 20 de marzo del año del Señor 2013. Querido padre, bienvenido, muy buenos días. Buenos días Fabián, buenos días la audiencia. Muy buenos días, don Luis Manzano. Buenos días a nuestros radioescuchas. ¿Qué le pasa con los auriculares? Lo veo ahí manoteando. ¿Qué quiere? ¿Va más bajito? Sí. No, no es ese. No es ese. Bueno. Tampoco. Bueno. Ese sí, ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, padre, llegó finalmente. Llegué hoy a la mañana, sí, temprano. Con un poco de atraso el ómnibus, pero llegué, gracias bueno, a Dios. Bueno. Ayer decíamos justamente a nuestros oyentes, ¿no?, que estábamos, bueno, habíamos tenido durante la semana pasada algunos datos, como por ejemplo lo de Monseñor Williamson, que publicamos e inclusive publicitamos a través de nuestro blog como parte de la temática para hablar durante estos especiales, específicamente tres secciones de su entrevista con la gente de Non Possumus, a los que obviamente haremos referencia también hoy. Luego, el otro gran tema, el conocimiento de lo firmado por Monseñor Felé en su intención de acuerdo ya con Roma, que fue la mar de escandaloso, pero entre medio acontece el tema de la elección de el cardenal Bergoglio como pontífice. Indudablemente esto nos sacó a todos, yo creo que a todo el planeta, ¿no? Sacó absolutamente de su lugar y, bueno, algunos han festejado, la gran inmensísima mayoría, han hecho loas acerca del manejo que ha hecho publicitario también, ¿no?, como una gran campaña de marketing, el propio Bergoglio. Aparece el tema de lo que se ve venir como trasfondo, pero nosotros lo conocemos, algunos más, algunos menos, y por eso me parece bien como para arrancar en este especial que usted dé su opinión. Al respecto de la elección de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de San Pedro. Bueno, yo les tengo que decir mi reacción ante esta elección de Jorge Mario Bergoglio por parte del cónclave. Mi reacción ha sido de una profunda paz y de acción de gracias. Ajá. Bueno, le llamará la atención a más de uno seguramente esas palabras. Pienso que sí. Tal vez le suene raro, pero ciertamente esa fue mi reacción. ¿Por qué paz? ¿Por qué acción de gracias? Porque la situación eclesial y mundial, no hay que ver solamente esto desde el punto de vista meramente eclesial, sino mundial, se clarifica cada vez más. Durante mucho tiempo, a ejemplo de Monseñor Lefebvre, yo siempre pedí esta clarificación. Es decir, pedía o que Roma se convirtiese realmente a la tradición, que dejase de ser maestra del error y volviese a ser maestra de la verdad. En el mes pasado, en los especiales del año pasado, justamente leíamos ese sermón de Monseñor Lefebvre del año 85, las ordenaciones sacerdotales de junio del 85, en que citaba al Papa San León Magno, donde se utiliza esta expresión. Roma había llegado a ser maestra del error, al cobijar en su seno a todos los cultos falsos, la Roma imperial. Y con la llegada de San Pedro y San Pablo, la Roma imperial deja de ser maestra del error y se convierte en maestra de verdad. Pero hemos llegado nuevamente, decía Monseñor Lefebvre, a la inversa. Se ha revertido esa situación y Roma había vuelto a ser maestra del error a partir del Concilio Vaticano II. Entonces yo pedía o que Roma se convirtiese realmente en la tradición, que volviese a ser la maestra de verdad, que dejase de ser maestra del error, o que Roma se alejase categóricamente de la tradición. Una de dos. Ahora, en mi fuero interno, a pesar de que yo pedía esa clarificación, yo estaba convencido de que ese esclarecimiento nunca se realizaría, es decir, que nuestro Señor no iba a permitir esto. No que no lo quisiese, sino que no lo iba a permitir. Conforme, digamos, a las predicciones que hay en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, en el Apocalipsis, en la Carta de San Pablo, en la Carta de San Pedro, Carta de San Pablo de San Pedro. O sea que Dios no iba a permitir eso, sino que incluso iba a permitir que la situación se tornase cada vez más oscura, sin inclinarse ni hacia un lado ni hacia el otro. Ahora bien, la elección de Jorge Mario Bergoglio vino a esclarecer el panorama. Y a algunos se los vino a esclarecer en forma tal de un sol radiante, rajante, de mediodía, a punto tal que los oscurece, los enceguece. Están, digamos, ciegos realmente, dando tumbos ahí, tatoneando, como se dice en francés, no sé exactamente cómo se dice en francés, en español. O sea, están manoteando para ver qué es lo que está alrededor de ellos, porque no ven nada. Pues bien, viene esa clarificación al producirse ¿qué? El alejamiento brusco, pero para mí al mismo tiempo grotesco y brutal respecto de la Roma eterna. Yo creo que eso no lo puede negar nadie. No digo yo que este sea el paso decisivo y último en ese alejamiento. Lamentablemente puede haber mejoras en la perversión y las habrá, ciertamente. Con el mismo Bergoglio o con quien venga después, no sé. Pero para mí, no caben dudas de que esta elección marca un antes y un después. Que deba marcarlo para todos, no lo digo, no soy quien para decirlo. Es para mí. Me preguntan mi opinión, me preguntan mi parecer, me preguntan qué actitud asumo yo. Pues bien, esta elección de Jorge Mario Bergoglio marca un antes y un después. Y por eso agradezco a nuestro Señor esa clarificación mediante este signo. O sea, ahí en cuanto a mi reacción, mi opinión. Ahora, si quieren que yo vaya más lejos, evidentemente que esa decisión no ha sido provocada solamente por el hecho de esta elección. O sea, que esta elección viene a clarificar, pero hay referencias conocidas por todos. En cuanto a ellas, yo me baso en mi reflexión, en mi meditación sobre este tema. Hay varias o muchas, pero bueno, yo me limito a tres. La primera de ellas, digo, son bien conocidas, dos sobre todo bien, son bien conocidas, la tercera también es conocida, ha sido puesta en el blog de Radio Cristiandad en reiteradas oportunidades. La primera, desde que yo tuve conocimiento de ella, siempre intenté ajustarme a ella. Y es la declaración del 21 de noviembre de 1974 de Monseñor Lefebvre. Por supuesto que la conocí mucho más tarde, en el 79 la conocí, cuando me allegué a la fraternidad. Es decir, me allegué a la fraternidad sin conocer esta declaración. No fue esta declaración la que me llevó a la fraternidad, hubo otras cosas, pero si faltaba algo, entonces siempre yo adherí y sigo adhiriendo a eso. Nosotros adherimos de todo corazón, con toda nuestra alma, a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias al mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Eso, Monseñor Felé, por ejemplo, lo sigue citando, pero lo que viene lo ocultan desde el año 2005, concretamente desde la entrevista que tuvo con Benedicto XVI en agosto del 2005. El comunicado que él saca, dice, la entrevista ha servido una vez más para que nosotros, la fraternidad, manifieste nuestra adhesión. Bueno, pero lo que sigue, por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del Concilio en todas las reformas que de este salieron. El señor Lefebvre explicaba un poquito más, hasta ahí llego. Todas esas reformas, en efecto, contribuyeron y contribuyen todavía a la demolición de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, al aniquilamiento del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa, a una enseñanza naturalista y telardiana. Esto para mí es premonitorio. Teilhard de Chardin, jesuita. Y tenemos dos jesuitas hoy por hoy, uno vivo, el otro no, el padre Castellani y Jorge Mario Bergoglio. ¿Cuál ha sido la actitud de uno y otro respecto de Teilhard de Chardin? Uno lo conocemos perfectamente, el padre Castellani, más de una vez hace referencia a él, y justamente como base de esa irrupción del modernismo y de la última herejía dentro de la Iglesia. Jorge Mario Bergoglio, no sé qué es lo que piensa de Teilhard, pero sería bueno que nos lo dijese. Pero está en esa declaración de Monseñor Lefebvre, o sea, una enseñanza naturalista y telardiana en las universidades, los seminarios, las catequesis, enseñanza nacida del liberalismo y del protestantismo condenada repetidas veces por el magisterio solemne de la Iglesia. Entonces, demolición de la Iglesia, ruina del sacerdocio, aniquilamiento del sacrificio y de los sacramentos. Quien haya visto el video que ustedes han levantado ayer en la radio, de la confirmación, pseudo-confirmación de este hombre, o sea, alguien que hubiese asistido con un mínimo, no digo de formación teológica, de catequesis, de sentido común, un mínimo de sentido común, que no tuviese su sentido común repodrido por años y años y años de catequesis y de actividad modernista dentro de la Iglesia, puede calificar esa ceremonia de una confirmación, un sacramento de la confirmación válido. Segunda declaración, sobre la cual baso mis reflexiones, no de ahora, sino que esto viene, no es una cuestión, digamos, del miércoles pasado. Aunque el 6 de julio del 1988 yo no firmé la carta abierta al cardenal Gantin, pues no era superior mayor de la fraternidad, no me correspondía, sí la hice mía inmediatamente, que la conocí. Exigí a todos los superiores de la fraternidad que la suscribiesen en febrero del 2009, en mi apelación que ustedes han publicado. Les pedía retomen esta declaración, esta carta abierta a Gantin. Y la sigo haciendo mía, sigo ratificando su contenido. Es conocida también, pero detengámonos un poco. Eminencia, reunidos en torno a su superior general, los superiores de distrito de los seminarios, le hacen llegar las reflexiones siguientes. Usted creyó deber suyo hacer la declaración de la excomunión, etc. ¿Quiera usted mismo juzgar sobre el valor de tal declaración que viene de una autoridad que en su ejercicio rompe con la de todos sus antecesores hasta el Papa Pío XII en el culto, enseñanza y gobierno de la Iglesia. Los tres poderes, está invertido, mejor hubiese sido enseñanza, culto y gobierno de la Iglesia, pero rompen su ejercicio. Entonces nosotros, en cuanto al ejercicio del mismo Juan Pablo II, con más razón de Benedicto XVI, en la práctica, en el ejercicio, ¿qué reconocimiento hemos tenido? Ninguno. ¿Lo podemos afirmar claramente eso? Sí, desde luego. Cualquiera que escuche Radio Cristiandad o que suscriba, digamos, a la posición de Radio Cristiandad, en la práctica hemos roto, porque ellos han roto en la práctica con todo eso. En cuanto a nosotros, estamos en plena comunión con todos los papas y todos los obispos que han precedido el Concilio Vaticano II, celebrando exactamente la misa que ellos codificaron y celebrando y celebraron, enseñando el catecismo que ellos compusieron, oponiéndonos contra los errores que ellos condenaron muchas veces en sus encíclicas y cartas pastorales. Quiera usted juzgar de qué lado se encuentra la ruptura. Estamos extremadamente apenados por la ceguera de espíritu o el endurecimiento de corazón de las autoridades romanas. Eso lo escribían en julio de 1988. Hoy por hoy, ¿tenemos que decir que simplemente estamos apenados por la ceguera de Roma? ¿Solamente estamos contristados? Es decir, después de 25 años de esta declaración, se van a cumplir 25 años este año, se murió el tío. Después, sí, por supuesto, se murió el tío. Estoy apenado, estoy contristado. Después de 25 años, sigo apenado. O sea, todavía no hice el duelo. Con todo lo que ha pasado en estos 25 años, me parece que hay algo más que una simple tristeza. Pero es importante reflexionar sobre eso. Se trata algo más que una simple tristeza, una simple pena. ¿Vamos a estar apenados indefinidamente? ¿Hasta cuándo? A veces se imponen acciones, a veces se imponen rupturas. Entonces, lógicamente, desearíamos no tener que llegar a tal o cual cosa. Pero bueno, sigo, estamos apenados. En cambio nosotros, jamás quisimos pertenecer a ese sistema que se califica a sí mismo de iglesia conciliar y se define por el novus ordo missae, el ecumenismo indiferentista y la laicización de toda la sociedad. Jamás quisimos pertenecer a ese sistema. Y yo no pertenecí jamás a ese sistema. Y siempre quedaba, bueno, la cuestión de si el mismo Papa gobierna dos iglesias, que esto que el otro, y entonces, pero en la práctica, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI gobernaron la iglesia conciliar. Es más, más Benedicto XVI que Juan Pablo II. Con su motu propio, se define por el novus ordo missae, forma ordinaria que expresa la misma fe de la forma extraordinaria. Es una definición esa. Entonces, jamás quisimos pertenecer a ese sistema. Sí, nosotros no tenemos ninguna parte, y insisten, nullam partem habemus, lo ponen en latín. No tenemos ninguna parte con el panteón de las religiones de Asís. Eso no solamente no ha cambiado, es más, hace dos años, en el 2011, fue llevado más adelante, y esperen ustedes. Entonces, no tenemos ninguna parte con nuestra propia excomunión. Por un decreto de vuestra eminencia o de otro dicasterio, no sería más que la prueba irrefutable. Eso fue el texto por el cual yo rechacé la aceptación del levantamiento de la excomunión. Pero eso marca un hito también. Entonces, no solamente me voy de la fraternidad en el 2009, pero me alejo más todavía de la Roma modernista, de la Roma conciliar. Seguí, sin embargo, reconociendo a Benedicto XVI como Papa, etcétera. Si ustedes lo conocen eso. No pedimos nada mejor que ser declarados excomunione del espíritu adúltero que sopla en la Iglesia desde hace 25 años, desde hace 50 ya. excluidos de la comunión impía con los infieles. Ustedes me dirán, pero esos superiores de la fraternidad no dejaban de reconocer a Juan Pablo II en ese momento como papa. Sí. Y bueno, y había una cierta, a lo mejor, incoherencia que siempre se les marcó a la fraternidad. Y bueno, vivíamos en Lefebvre, ya vamos a venir sobre eso. Pero yo no pido nada mejor que ser declarado excomunión del espíritu adúltero que sopla y sigue soplando, y ahora es un ventarrón, es un huracán, es un ciclón, que el ¿cómo se llama en el ciclón? El ojo, el punto de inicio, ¿no es cierto? Está en Rivadavia y Bolívares. ¿Dónde está la catedral? Rivadavia y Pringles. No. Ah, de Buenos Aires. Bueno, en Plaza de Mayo. Sí. Ahí se gestó, se formó este huracán, este ciclón, y llega a Roma. Ser declarado excomunión del espíritu adúltero que sopla grotescamente, brutalmente, desde hace 50 años en la Iglesia y que hoy se ha exacerbado con la elección de Jorge Mario Bergoglio. El ser asociado públicamente a la sanción que fulmina a los 6 obispos católicos, defensores otrora, digo yo, de la fe en su integridad y en su totalidad. Tengo que poner otrora. Decía, en aquel entonces era defensores de la fe en su integridad y su totalidad. Defensores otrora, hemos visto. Sería para nosotros una distinción de honor y un signo de ortodoxia delante de los fieles. En efecto, y esto viene porque yo decía antes que ustedes tienen el derecho de saber lo que yo pienso. Los fieles tienen derecho absoluto de saber que los sacerdotes a los cuales se dirigen no están en comunión con una iglesia falsificada, evolutiva, pentecostal y sincretista. Bueno, para mí está la clarificación con la elección de Jorge Mario Bergoglio. Si cabía duda, ¿no es cierto?, de una falsificación de iglesia, de una iglesia evolutiva, y esperen ahora la evolución, telardiana, pentecostal, al mejor estilo de las misas para los niños en el velódromo de Buenos Aires. Sincretista, mon Dieu, si hubo sincretismo en esta última, en estos 6 días, y esperen. Bueno, ese es el segundo texto con los comentarios. No sé si me quieren preguntar algo hasta ahí. No. O sea, yo en el 88 decía, sí, nosotros no tenemos ninguna parte con el Panteón de Asís, etcétera, nula en parte navemos en cómo se hace hoy por hoy para no tener ninguna parte con esta gente. Y vino a mi memoria. Yo ya lo he citado esto, el padre Valiet, no sé si todos lo ubican, lo conocen, pero bueno, yo personalmente le debo mucho al padre Valiet porque es a través del padre Barriel que recibimos los ejercicios espirituales de San Ignacio con esa adaptación a los tiempos modernos del padre Valiet para poder hacer los retiros de San Ignacio en 5 días. El padre Valiet es el fundador de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey. De los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, verdaderos. Él muere en el año 45, me parece, 45-46 creo que falleció el padre Valiet. El padre Valiet tiene una frase que siempre me llamó mucho la atención a mí, yo la he citado más de una vez. Siempre por Roma, nunca contra Roma, pero a veces sin Roma. Y ese, a veces sin Roma, yo siempre lo interpreté y lo practiqué en la práctica. O sea, sin Roma en la práctica. Bueno, hoy me parece que tengo que dar un paso más. Y ya no es en la práctica, sino, digamos, a raíz de todos estos hechos, ¿no? O sea, dar un paso más. O sea, la elección de un Bergoglio es algo grotesco, ciertamente, pero no solo eso. tenemos plena conciencia y conocimiento de lo que ha sido como sacerdote, entre comillas, y obispo, entre comillas. Que le agrega más a lo que ha sido un Wotila o un Ratzinger, como simple sacerdote o como obispo. Parece que hay una diferencia abismal. De todos modos, no me quedo en eso solo, pero son signos. O sea, creo que debe prevalecer el sentido común. Algo parecido llevó a los ucranianos a declararse hace 2 años respecto a la beatificación de Juan Pablo II. Ellos también reaccionaron porque no podían comprender que fuese beatificado Juan Pablo II. Sentido común. Más allá de, no sé, no me queda muy claro quiénes son estos ucranianos, ¿no es cierto? Y todo lo que implica el espíritu de Asís. O sea que aceptando, si uno acepta la elección de Bergoglio, está aceptando públicamente todo lo que es Bergoglio. Todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que va a hacer. Entonces, esperar 5 meses para después de 5 meses porque hizo tal cosa en Roma o en Asís, o si viene en julio, no sé dónde va a ser, en Brasilia, no sé. Sí. Ahora no. No, yo sinceramente en lo personal no tengo que esperar ningún acto supuestamente pontifical de parte de él para decir, bueno, a partir de ahora no. Sigo, viene el tercer texto de... Entonces, siempre me ha dado vuelta en mi cabecita y lo he publicado personalmente o lo hice publicar en el blog una conferencia que es muy larga, no voy a leer toda la conferencia, del 15 de abril de 1986 de Monseñor Lefebvre. Esta conferencia la da al regresar los seminaristas de las vacaciones de Pascua, da esta conferencia 15 de abril, porque el domingo de Pascua, el 30 de marzo, en el sermón, Monseñor había dicho lo que voy a leer ahora. Eso trajo todo un revuelo durante 15 días. Los seminaristas pasaron 15 días en sus casas, hablando entre ellos, hablando con curas, que esto, que el otro, la radio, qué sé yo. Vuelven 15 días después al seminario, después de las vacaciones, y Monseñor les da la conferencia. Él había dicho: nos encontramos verdaderamente frente a un dilema gravísimo que creo no se planteó jamás en la Iglesia. Que quien está sentado en la sede de Pedro participe en cultos de falsos dioses. Creo que esto no sucedió jamás en toda la historia de la Iglesia. ¿Qué conclusión deberemos quizás sacar dentro de algunos meses ante estos actos repetidos de comunión con falsos cultos? No lo sé, me lo pregunto, pero es posible que estemos en la obligación de creer que este Papa no es Papa. No quiero decirlo aún de una manera solemne y formal, pero parece, sí, a primera vista, que es imposible que un Papa sea hereje pública y formalmente. Eso es lo que había dicho en el sermón, ¿no es cierto? De todos modos, evidentemente lo siguió reconociendo Juan Pablo II. Estamos hablando 30 de marzo del 86. Todavía no había sido la visita a la sinagoga de abril del 86, ni Asís 86. De todos modos, el 5 de mayo del 88 firma el profamoso protocolo, pipipim, papapá, ya sobre eso volveremos al hablar de otro tema, Dios mediante. Pero bueno, entonces, dice, entonces, querría, puesto que hay distintos ecos, distintas reacciones, querría clarificar un poco en la medida que sea posible, porque la situación de la Iglesia es una situación tan misteriosa que no es tan fácil clarificar las cosas. Por eso, como voy a decir después, esto es una decisión personal, yo no le impongo a nadie, ni pretendo que nadie me siga, ni nada por el estilo. Yo sé que esto no es muy claro, no lo tuve claro yo durante muchísimo tiempo, entonces... Tampoco pretendo que todo el mundo lo vea. Entonces el problema se plantea, decía Monseñor. Primer problema, la comunicación sacris. Segundo problema, la cuestión de la herejía. Tercer problema, el Papa es aún Papa cuando es hereje. Yo no sé. No zanjo. Son palabras de Monseñor Lefebvre. Yo no sé, no zanjo. Pero pueden plantearse la cuestión ustedes mismos. Pues, Monseñor Lefebvre no prohibía que la planteásemos. Pienso que todo hombre juicioso debe plantearse la cuestión. No sé, entonces ahora, ¿es urgente hablar de esto? Les dice a los seminaristas y a los sacerdotes de Coni, se ve que habría muchos más sacerdotes. Se puede no hablar, obviamente. Podemos hablar entre nosotros, privadamente, en nuestras oficinas, en nuestras conversaciones privadas, entre seminaristas, entre sacerdotes. Imagínense hoy, si encuentra un superior de seminario, a dos seminaristas hablando de esto. La filípica que se recibe, si es que no lo echan del seminario. Ya ni siquiera se puede pensar en esto. Preguntábamos, señores, ¿es necesario hablar a los fieles? ¿Qué necesidad tiene Seriani de venir y decir esto? Entonces, ¿es necesario hablar a los fieles? Muchos dicen, no, no habléis a los fieles, van a escandalizarse. Eso va a ser terrible, eso va a ir lejos. Mi poca experiencia que tengo en los últimos días, todo lo contrario. Hasta ahora no escandalicé a nadie. Bien, yo dije a los sacerdotes, dice Monseñor Lefebvre, en París, cuando los reuní, y luego a vosotros mismos, ya os había hablado. Yo dije, pienso que muy suavemente es necesario, a pesar de todo, esclarecer un poco a los fieles. Esto lo viene pidiendo hace 3 años, por ejemplo, Max Farré, uno de los choferes de Monseñor, el de Tichic. Le dice, hablen a los fieles, esclarezcan a los fieles. No, nada, todo silencio, todo silencio. No digo que sea necesario hacerlo brutalmente y lanzar eso como condimento a los fieles para asustarlos, no. Pero pienso que a pesar de todo es una cuestión precisamente de fe. Es necesario que los fieles no pierdan la fe. Estamos encargados de guardar la fe de los fieles, de protegerla. Van a perder la fe, incluso nuestros tradicionalistas. 15 de abril del 86. Terrible esta frase. Van a perder la fe, incluso nuestros tradicionalistas. Y ahora, los sintomáticos que la están como recuperando la línea media, a causa de la edición de Bergoglio. Y en la fraternidad tiene miedo de plantearse esto y la línea media se lo plantea. Sí, se lo plantea seriamente. Entonces van a perder la fe, incluso nuestros tradicionalistas. Incluso nuestros tradicionalistas no tendrán ya la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya que esta fe se pierde. Se pierden los sacerdotes, se pierden los obispos. Entonces, he aquí la situación en la cual nos encontramos y es necesario volver nuevamente siempre a eso. Tengamos la fe. Reavivemos nuestra fe porque es debido a la fe que se pierde que el concilio fue lo que fue. Pienso que allí está el problema. Pienso que allí está el problema. Interesante lo que dice. Es un argumento fuerte, es como premonitorio. Todo lo que está pasando en la fraternidad actualmente, con todo lo que ya pasó en la tradición en los últimos 10 años, el Campos, el padre Laguerí, el Grec, la fraternidad San Pedro que se dispara cada vez más al infinito, Summorum Pontificum, el levantamiento de las excomuniones, son frutos de esa semi-adhesión a Roma, de una al menos no ruptura en serio en la práctica respecto de Roma. Entonces, como mínimo en la práctica, romper. Nullam partem habemus. Ningún tipo de contacto. ¿Qué hizo? Ya vamos a venir sobre eso, me parece. Ustedes ya por lo menos lo han planteado. ¿Qué tuvo que hacer el padre Bullacur? Pero pobrecito, ¿no es cierto? No se trata del padre Bullacur, porque esto es una orden para todos los superiores de distrito. ¿Qué tuvo que hacer? 6 veces de ir a consultar o ir a ver al cardenal Bergoglio. ¿Qué tiene que hacer un superior distrito de la fraternidad? Nullam partem habemus. Y es como una orden para un superior distrito, para un prior, si hay un cambio de obispo en su región, de ir a visitarlo. Como Felice va a ver en la obligación ahora de mandarlo, como lo hizo con Benedicto, de mandar una esquela para pedir una audiencia. ¿Y va a ir con el gordo Bullacur? Seguro, no va a ir con Smithberg, lo va a llevar a Bullacur. Y entonces, si todavía no aprendió, que vaya aprendiendo a tomar mate. porque le va a cebar mate con el mate de Cristina. Y sin azúcar porque ellos son muy dulces. Son muy dulces. En cambio, yo soy amargo, pero ellos son muy dulces. Sí, entonces, Gregorio ya dijo que toma mate amargo. Bueno, por eso. Entonces, le va a ofrecer a ellos amargo, porque son muy dulces. Entonces, basta de contactos. Pienso que allí está el problema, decía Monseñor Lefebvre. Y se dice, Monseñor va a ser cisma. Ahora, el padre Seriani iba a ser cisma. Yo a esto ya respondí defendiendo los sedes vacantistas en el 2010, en la radio. Déjense de hablar pavadas, déjense de jorobar con los sedes vacantistas, más que cisma. Si quieren les busco, están con mi firma. Está en comentarios, pero está en con mi firma. Es más, creo que después lo levantaron como del comentario, lo pasaron a link. Esto es del año 2010. Entonces, Monseñor Lefebvre va a hacer cisma. ¿Pero quién hace cisma? No soy yo. Para hacer cisma es necesario dejar la iglesia. Y dejar la iglesia es dejar la fe en primer lugar. Entonces aquí yo no voy a alargarme con las citas, porque no es cuestión de citas. Roma está en la apostasía, todo este mundo se va de la iglesia, dejan la iglesia. Año 74, 76, sobre todo en el 76, en la medida que se adhiere al Concilio Vaticano II, se adhiere a una iglesia cismática. La iglesia conciliar no solamente es cismática, sino que es herética, etcétera. No voy a venir sobre todas esas citas. Entonces, ¿quién deja la fe de la iglesia? Se preguntaba Monseñor Lefebvre. La autoridad está al servicio de la fe. Si ella abandona la fe, es ella quien hace cisma. Entonces no somos nosotros quienes hacemos cisma. ¿Qué va a salir de esto? Se preguntaba ya en el 86 Monseñor Lefebvre. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a salir de esto? Será necesario un buen día que Dios hable. Para mí, hablo. Ah, el padre Seriani es visionista ahora. Y se le apareció el Sagrado Corazón en su oratorio. No. No hace falta. Será necesario que un buen día Dios hable. No es posible que Dios permita ser dejado de lado por los que deben defenderlo, por los que deben ser sus partidarios. No es posible que eso dure indefinidamente. No es posible eso. Así decíamos en el Lefebvre. Bueno, ahí yo termino con las tres citas. Ya vengo a la parte final de mis reflexiones. No es posible que eso dure indefinidamente. No es posible eso. Entonces sería muy, muy fácil. Bueno, nos cruzamos de brazos y esperamos que vuelva nuestro Señor. Como tantas veces dicen. Ah, Seriani se cruza de brazos esperando que venga nuestro Señor. Seriani es pasivo. Bueno, ahora les va a molestar si soy activo. Pasamos de la pasividad a la actividad. Pues bien, para mí la elección de Jorge Mario Bergoglio ha marcado un cambio de rumbo respecto de este tema. No puedo reconocerlo como legítimo sucesor de San Pedro y vicario de nuestro Señor Jesucristo. No tengo, lo digo claramente, no tengo la intención de convencer a nadie. Simplemente expongo mi decisión porque considero que es mi obligación hacerlo y porque los feligreses tienen derecho absoluto a conocerla. Me pasaba antes, me preguntaba a alguien, padre, me gustaría asistir a su misa, que yo, pero ¿usted lo nombra a Juan Pablo II o a Benedicto XVI en el canon? Sí. Ah, entonces no voy a venir. Bueno, no venga, señor. Bueno, ahora les digo, no lo nombro a Francisco. Ah, entonces no voy a ir. Y no venga. Yo no pretendo convencer a nadie. Cuando, a ustedes les consta, la primera vez que yo vine a Radio Cristiandad, no vine yo con el tema del sede vacantismo, me lo sacaron. Y bueno, yo respondí. No vine acá con la intención de hablar. Cuando fue necesario hablar de la cuestión del nuevo usor domice, del misal de Juan 23, me lo sacaron. Expuse. Bueno, acá lo mismo. Yo no pretendo convencer a nadie. Expongo mi decisión. Porque considero que los fieles tienen derecho absoluto a saber con qué sacerdote se maneja. Por lo tanto, no voy a comenzar a esgrimir razones que justifiquen esta decisión, que si bien ha sido impelida por la elección de Jorge Mario Bergoglio, tiene sí su estudio, su meditación, su reflexión, va más allá del hecho anecdótico que nos ocupa en la elección de este hombre, y tiene relación con el consejo evangélico que nos exhorta a la vigilancia y al estar atentos a sus signos. No es posible que esto dure indefinidamente, no es posible. Será necesario que un buen día Dios hable, decíamos en Lefebvre. Bueno, insisto, no tuve ninguna aparición, no soy aparicionista, no vino Nuestra Señora de Buenos Aires ni de Caballito. ¿Se me apareció? No. Vivo a 3 cuadras, ahí tengo 2 imágenes. Nuestra Señora de los Buenos Aires, que es la patrona de la Basílica, y Nuestra Señora de la Merced, la original, a la cual Belgrano le dio el bastón de mando. Bueno, no se me apareció ni Nuestra Señora de los Buenos Aires ni Nuestra Señora de la Merced. Sin embargo, llamo sí la atención, o sea, digo que no voy a empezar a esgrimir razones, pero sí, llamo la atención. No lo esgrimo como una razón perentoria. Atención sobre un hecho. La duda sobre el carácter sacerdotal de Jorge Mario Bergoglio, supuestamente ordenado sacerdote en 1969. Con el ritual nuevo. Y aquí sí expongo, a modo, digamos, si se quiere, de pregunta, yo lo hago en forma afirmativa, o sea, taxativa, pero también interpelo a los fieles de la tradición, particularmente a los fieles de la fraternidad, a los sacerdotes de la fraternidad, particularísimamente a los de la resistencia. Si con razón exigíamos en la fraternidad la reordenación, al menos subcondición, de los sacerdotes conciliares que se acercaban a la tradición. Si una religiosa o un simple feligrés no deseaban confesarse o comulgar de manos de uno de esos sacerdotes, sin que previamente hubiese sido reordenado, al menos su condición. Yo digo, ¿con cuánta mayor razón hemos de exigir la certeza del orden sacerdotal en aquel que ostenta o pretende ostentar la condición de sumo pontífice? Entonces, que vaya por lo menos, como mínimo, yo tendría que exigir como mínimo, que Monseñor Williams, o no, Monseñor Feleo, o Monseñor de Galarreta, o Monseñor Tissier, lo ordenasen sacerdote, al menos su condición. Y por supuesto después tendrían que consagrarlo obispo. O sea, la duda está. Ustedes, o sea, yo les pregunto a ustedes, les pregunto a los fieles de la tradición, les pregunto a todos los fieles de la tradición, de, digamos, la gran familia de la tradición, les pregunto a los que todavía están en la fraternidad, les pregunto a los que se han ido de la fraternidad, a los resistentes, les pregunto a don Tomás, al padre Pfeiffer y demás, que no sé qué posición tienen respecto de esta elección, no sé. Pero les pregunto al padre Ford. Entonces, si viene un sacerdote ordenado en el año 69, si hubiese llegado a la fraternidad en los años 80, hasta el año 2001, 2002, más o menos. Depende de los casos, un poquito más tarde también, pero ya hubo reticencias. Pero más o menos hasta el año 2000, cuando empieza el coqueteo con la Roma modernista, empieza justamente a tener parte, del nunal parte, pasamos a habemus partem, habemus partecita, particicicita, pero habemus partecicicita. Hasta ese momento, les pregunto, ¿qué dice usted, señor prior? Usted es superior de seminario, usted es superior de distrito. Viene un sacerdote ordenado en el año 69, 70, 71, 72, pero ya 69, con el nuevo rito. ¿Lo hubiese puesto ahí a confesar a los fieles, a disposición de los fieles, hubiese permitido celebrar misa o lo hubiese hecho reordenar su condición? La pregunta es clara, la sabemos, todos los que estamos en la fraternidad la sabemos. A lo mejor todos los fieles no la saben, pero el padre Tomás de Aquino la sabe, el padre Pfeiffer la sabe, el padre Jean-Michel Ford la sabe, el padre Juan Carlos Ortiz la sabe, el padre Cardoso la sabe. Bueno, y entonces, como mínimo tengo esta duda, como mínimo. Entonces, más allá de que él crea en la infalibilidad, no crea en la infalibilidad, porque ni ellos creen en eso, pero más allá de eso, cuando haga una canonización, una beatificación, por más que sea de una persona totalmente beatificable o totalmente canonizable, ¿tiene el poder sacerdotal? Yo no digo de sumo pontífice, ¿tiene el poder sacerdotal? Cuando consagra, supuestamente cuando quiere consagrar, más allá de la nueva misa, no, por más que mañana me dijera la misa tradicional de pe a pa, en un burdo y brutal y ridiculesco latín, por supuesto, porque gracias a Dios no sabe latín, consagra. ¿Y qué sé yo? Yo pasaría una hora de adoración delante de una hostia consagrada por Bergoglio. Puede estar una hora subcondición delante de lo que no sé si es pan o si es el cuerpo de nuestro Señor. Acá yo no me estoy planteando si es papa, me estoy planteando si es sacerdote. La duda está. Y esto no me, nadie me puede decir que no la, que en la fraternidad, en la tradición, particularmente en la fraternidad, y particularísimamente en la resistencia, porque por algo se han ido estos tipos de la fraternidad y están en resistencia. Y es una de las cosas que han criticado de que en Estados Unidos, es una de las cosas que han criticado los de los resistentes de Estados Unidos, que el padre Rostán pone a sacerdotes venidos de la iglesia conciliar sin reordenarlos a disposición de los fieles. Bueno, señores, ¿qué van a hacer entonces ahora? Entonces, cada uno sabrá qué tiene que hacer. Yo reitero, no voy a hacer de esta decisión mía ni una espada contra nadie, ni un escudo contra los ataques de nadie, que van a llover de un lado y del otro. Yo sigo como hasta ahora. Con la única diferencia que no voy a nombrar a Mario Jorge Bergoglio Francisco en el canon. El resto, como decía Monseñor Felé, a propósito de otra cosa, no van a notar la diferencia. Mi prédica van a ser las mismas, no voy a empezar a despotricar en mis hermanos, el antipapa que está en Roma. No, no, no se esperen a eso. No se esperen a eso. Simplemente no lo reconozco como papa válido. Punto. El tiempo dirá. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer respecto al padre Seriani. Cerrarle la puerta, abrírsela a la que estaba cerrada, dejar de venir a su misa, empezar a venir a su misa. Cada uno sabrá. Va a haber de todos los colores. El padre Seriani, por su parte, sigue poniendo su sacerdocio a disposición de aquellos que deseen usufructuarlo. Punto. Y si me tengo que quedar solo en mi oratorio, me quedaré solo en mi oratorio. Si mi decisión no es acertada, no es correcta, que nuestro Señor y su Santísima Madre me lo hagan ver. Para eso pido las oraciones de quienes desean el bien de mi alma. Desde ya, por supuesto, Dios les pague por esas oraciones. Bueno, hasta ahí llega mi opinión sobre la elección de Mario, de Jorge Mario Bergoglio. Acá hay una cosa interesante con respecto a la duda que usted plantea sobre el estado sacerdotal de Bergoglio, y es que normalmente uno en una situación de duda se abstiene o se retrae, pero acá la duda se puede resolver en la forma en que lo hacía la fraternidad, es decir, reordenando. Totalmente. Entonces ahí ya se acaban las dudas. Sí, la duda, digamos, y no hacer nada ante la duda, o sea, es cuando, en principio, respecto de lo que hay duda, digamos, hay una legítima posesión. Uh-huh. Sí, me queda la duda negativa. Claro. Bueno, pero acá hay algo positivo. Hay algo positivo. Y sobre lo cual nosotros no podemos hacer nada, sino no. Que lo tiene que hacer un obispo, en todo caso. Obviamente. Y además que yo tengo el precedente. O sea, si esto se ha hecho sistemáticamente en la fraternidad hasta determinado momento, cuando empezaron de nuevo los contactos, los coqueteos, se dejó de hacer, pero esto se hacía, y Monseñor Felé lo explicó muy bien en el 2007, después que salió el motu propio, en octubre del 2007, que yo ni sabía en ese entonces, mi ignorancia absoluta, que a través de la computadora, yo creí que habló de una conferencia, una especie de conferencia de prensa, por así decir, pero no era de prensa, una conferencia pública, y que podían hacer preguntas de todas partes del mundo. Y yo, ¿está loco? ¿Cómo va a ser? Y no, fue con la computadora. Uh-huh. Entonces, pues, estaba conectado, no sé cómo se llama con eso, con Messenger, no sé, ¿no? Claro. Entonces le mandaban las preguntas, escritas, obviamente, y las respondía. Y bueno, pero ya se venía planteando desde antes que saliera el motu propio. Y con más razón una vez que salió, porque todo el bombo del motu propio en la fraternidad, y lo vemos en Monseñor Williamson, muchos sacerdotes ahora van a poder decir la misa buena. Bueno, entonces la pregunta de los, siempre que vienen a escupir el asado, los recalcitrantes, bueno, pero ¿esos sacerdotes son sacerdotes? Como dijo una religiosa, ¿pero ese padre es padre? ¿Ese sacerdote es sacerdote? Entonces Monseñor Felé, sí, son sacerdotes. Y entonces pasamos de que antes, sistemáticamente, salvo excepción, se reordenaba a los que llegaban, a ahora lo contrario. La excepción es que lo reordenemos. Sistemáticamente lo aceptamos, salvo excepción. Entonces, antes se estudiaba caso por caso para ver si no había que reordenarlo. Ahora se estudia caso por caso a ver si hay que reordenarlo. Esa reordenación sabiamente era subcondiciones. Sí, por supuesto. O sea que implicaba que podía haber habido sacerdocio antes. Por supuesto, no era en forma absoluta. Está bien. Por eso digo, pero yo no puedo estar subcondición en la Plaza de San Pedro. Claro. A recibir, a ver si recibí o no recibí la indulgencia plenaria con la bendición subcondición de este fulano. No, ni voy a la Plaza de San Pedro. No se me ocurrió ir a la Plaza de San Pedro el primero de enero del año 81, simple seminarista de vacaciones de Navidad en Roma. Podría haber ido el primero de enero del 81, podría haber ido a la Plaza de San Pedro, podría haber ido el día anterior o el día subsiguiente a San Juan de Letrán, y no fui. Y todavía no estaba la declaración del año 86, nullam partem habemus. No fui. Y en esos días, signos, había 5.000, creo, jóvenes de TC, los protestantes de Fray Roger, en Roma, ocupando las basílicas, y Juan Pablo II dando la bendición con Fray Roger. No. Y me acuerdo que en el año 81, en julio, agosto 81, volví a Buenos Aires, me encuentro con mis ex amigos de mi parroquia. ¿Y fuiste a Roma? Sí, tuve oportunidad de ir. ¿Y lo fuiste a ver al Papa? No. Así, al mejor estilo Seriani, ¿no? No. Entonces, ¿y por qué no fuiste? Pues yo soy católico. Claro, les pudrí la tarde a los pobres. Entonces les dije, había 5.000 protestantes ahí dando la bendición. Yo no puedo soportar eso. Está bien, decía que seguía siendo papa en aquel entonces, simplemente. Pero no viene, esto no es una reacción de calentura porque es hincha de San Lorenzo y no de Ferro. No. No. O sea, acá hay algo más. Entonces, como mínimo es grotesco todo esto. Por supuesto que hubo hechos muy grotescos de Juan Pablo II, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Ratzinger, de Benedicto XVI. Bueno, pero esto ya es grotesco todo, desde el vamos. Bueno, por eso no me quiero alargar porque no viene al caso, ¿no es cierto? Creo que lo esencial para los que, en cierto modo, por así decir, dependen, porque no dependen de mí, ¿no es cierto? Pero bueno, que se beneficiaban de mi sacerdocio, se beneficiaban en cuanto a los sacramentos particularmente, en cuanto a la doctrina, en cuanto a los sermones, los artículos, los especiales, que esto, que el otro. Bueno, yo creo que tienen obligación, tienen el derecho. Yo tengo la obligación y ustedes tienen el derecho de saber esto. Y bueno, cada uno tomará su posición, su punto de inflexión respecto de esto. Y bueno, los que no lo ven necesario hoy por hoy, bueno, sigan como están. Ya les digo, se lo están planteando seriamente lo de la línea media. Y no me vengan a poner ejemplos, ¿no es cierto?, ridículos, porque aparte me tergiversan la historia de Pío II, segundo, que había dicho herejías en la Universidad de Colonia. Entonces, con su no sigan más al obispo o al cardenal Pirulo, que no me acuerdo cómo se llamaba, no sigan más a eso, sigan a Pío II. Pero él, como Pío II, condenó las herejías. Claro. Entonces, vamos. Entonces, primero, que con toda certeza me lo ordenen sacerdote, me lo consagren obispo, me lo entronicen como papa, y el primer acto papal que me condene todas las herejías habidas y por haber suyas y de sus adláteres. Y después hablamos. Y mientras tanto, yo me quedaré sentadito esperando, y él que se siente en el tablón, porque se hizo llevar el tablón ya. Debe haber alguien contento acá en San Luis. Sí. Se hizo llevar el tablón. Sí, sí, sí. Vale, uno sabe si no se lo dio el de San Luis el tablón. No. Había sido, digamos, nombrado tal vez incluso también ahí en San Lorenzo socio honorario, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Hablando de esto, un mensaje para el Jorge Mario también, no el Bergoglio, ¿no es cierto? Sí, tocayo. ¿Te saben el día de la elección? El número de lotería que salió. Sí, el mismo que el número de carné de San Lorenzo. El número de carné de Jorge Mario Bergoglio. Es decir, el número de carné tiene 5 cifras, salieron las últimas 4. Que son las 4 que salen, son 4 cifras usualmente, ¿no? Genial, Jorge Mario. Sí. Pío II se llamaba Eneas Silvio Piccolomini. Uh-huh. Por eso, no sigan más a Eneas, sigan a Pío. Bueno, ¿pero en qué no te tengo que seguir, Pío? Y él me aclaró muy bien en qué no tengo que seguir. Claro. Un poco haciendo referencia a todo lo que viene pasando, muchos de los que antiguamente que conocían la trayectoria de Bergoglio al frente del Arzobispado de Buenos Aires como Cardenal Primado de Argentina, obviamente sé que hasta ese momento era absolutamente escandaloso. Se lo llamaba públicamente Judas, nosotros lo hemos hecho también. Se lo acusaba de el criptojudaísmo, de beneficiar absolutamente a la gran revolución, masones, rotarios, etcétera, etcétera. Y que ante la realidad, la evidencia de la elección, se presentan hoy en la duda. ¿No es cierto? Pero la duda viene con... también con una serie de justificaciones, falaces o no, pero que son por allí difíciles de dilucidar. No estamos en las mismas condiciones de lo que le pasó a usted después de los años de seminario, de la vivencia dentro de la fraternidad, de sus 30 años de sacerdocio, del contacto con Monseñor Lefebvre y de esa gran batalla. Me parece que eso también hay que medirlo. Yo le agradezco profundamente su sinceridad, como siempre, porque sé que esto no es fácil de decir. Sé que también usted conoce que va a haber consecuencias, al menos entre sus feligreses, entre la gente allegada a usted. Hasta ahora, sinceramente, no. Al contrario. Bueno, en buena hora. Es más, desde Europa. Gente que me llamó por teléfono de Europa y dudaba, hubiese sido muy, muy fácil para mí no decir nada, porque aparte ni me ven la cara. Claro. Porque quien me conoce me ve la cara, se sabe si estoy diciendo la verdad o no. O sea, yo juego con las cartas arriba. No puedo jugar al póker. No soy muy mal jugador. Ni sé jugar. No, jamás intenté, porque digo, no, yo esto pierdo. Es más, a lo mejor jugando al ajedrez también se me puede vislumbrar la jugada que tengo en la manga. Bueno, pero por teléfono puedo más o menos disimular. O qué le pasa. No, estoy cansado. Voy en la voz. Pero bueno, le digo, no le digo. A las dos personas que yo les dije por teléfono, viernes y lunes, padre, muchísimas gracias por lo que me dice. El viernes a la tarde, había pasado jueves y viernes nada más. Una persona que sigue mucho la liturgia, dice, realmente me sentí mal ayer jueves y viernes, hoy en la misa en el canon nombrando a Francisco. No sabe el peso que me saca de encima. Bueno, y en Buenos Aires lo dije el domingo, ¿no es cierto? Ya correrá ahora como reguero de pólvora. Lo tendré que avisar aquí. Bueno, en Córdoba ya llegaré tarde, en abril se sabrá, pero bueno, de todos modos, más o menos lo saben también en Córdoba. Pero bueno, mi problema fundamentalmente es eso, el que asistan a mi misa. Por hoy, bueno, los que están en Córdoba no asisten a mi misa, ¿no es cierto? Será obviamente público, clarísimamente público, si es que ustedes pasan en vivo las ceremonias el sábado, el viernes, con las oraciones universales. Está la oración por el sumo pontífice, no la haré. En el exultet no lo nombraré. Y eso es público. Lo que pasa en el canon, yo me podía haber callado la boca. Claro, eso iba por el tema de la honestidad, sí, salir y decir, bueno, la cosa es así. La cosa es así. Uh-huh. Yo le digo a nivel de feligreses, por ejemplo, ¿qué es lo que acontece? Me preguntaba mientras usted lo mencionaba. Uh-huh. Nosotros hemos sido, desde algún punto, siempre nosotros, ¿no? Aquí en la radio, de algún modo combatientes con la sede vacante. Sí. Sí, me consta y yo. Sí. Inclusive hemos tratado de hacer programas y demás, justamente porque las consecuencias de la posición sedevacantista, a la que siempre hemos mencionado equidistante de la modernista, ¿no? Alejado en el eje, a la misma distancia, algunos en la papolatría y otros en la destrucción del pontificado, también trae como otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, yo pensaba, mientras usted hablaba, si desde el 69 para acá no hay sacerdocio, o por lo menos se presenta una razonable duda, que me parece que ese es el término, ¿no? Una razonable duda, puesto que inclusive hasta en época de Monseñor Lefebvre y hasta no hace mucho en la fraternidad, el tema del subcondicione implicaba una duda. Y una duda muy seria. Porque sí, no sabemos si, entonces, aquí viene la reordenación, por si no estás ordenado. Lo mismo me pasaba con la confirmación. Esa duda puede zanjarse tan definitoriamente solo por los actos llevados adelante, el escándalo o el grotesco por parte de Bergoglio. No. ¿En usted se zanjó así esa duda? Es decir, yo tengo la duda sobre su sacerdocio. Yo le soy sincero. Cuando me despertaron, digo, estaba durmiendo la siesta, estaba muy cansado. Yo no suelo dormir, los que me conocen, y no suelo dormir la siesta. Lo sumo 10 minutos, 20 minutos, me recuesto. Ni me saco los zapatos. Me recuesto. Es muy raro que yo duerma la siesta. Estoy cansado últimamente, digamos, desde que los últimos especiales aquí, volví a Cor, después llegué, los últimos días, yo llegué el primero de marzo, el 6 murió mi tío, fue bastante complicado todo eso, más todo lo que siguió, y bueno, etcétera. Estaba completamente dormido. Bueno, cuando tengo conciencia, por así decir, que no fue esa tarde, ni mucho menos, porque sinceramente cuando había sido ordenado sacerdote Bergoglio no lo sabía. Eso se sumó. Mi primera reacción no es, no, este no es papa porque no es sacerdote. Se suma. Es decir, este no puede ser papa. Esa es mi primera reacción, digamos, de sensum fidei, como insisto, una mujer completamente desprovista de formación. No sabe ni leer ni escribir, pero bueno, conoce su catecismo, una viejita que va a misa todos los días a su parroquia, los años 60, qué sé yo, cuando cae por primera vez en la misa nueva. Hay muchos casos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no puede ser la misa católica. Y no fue más. No fue más. Bueno, acá lo mismo, hay un sensus fidei. Digamos, es una cuestión de piel. Está bien, no es un argumento teológico, pero ayuda. Entonces, después, si se vienen los argumentos teológicos, mejor. Claro. Pero no los necesito, sinceramente. Pero no. Con Ratzinger eso no pasaba. No, con Ratzinger no. No. Sino que había sido. Además, bueno, también. Serpiente, inclusive, en los ámbitos de la fraternidad. Bueno, no, pues, bueno, yo, pero ¿qué es lo que yo escribía a mis amigos de Argentina en mayo del 2005? Cuando estaban exultantes muchos. Veían una luz de esperanza en la elección de Ratzinger. Tengan mucho cuidado. Ratzinger es el que mejor conoce a la fraternidad y sabe dónde tiene que pegar para partirla en cuatro. Entonces yo prevenía sobre ese nullam partem habemus. No tengamos ninguna parte con este tipo, más allá de que sea o no sea papa. Acá se agrega algo más. ¿Será teológico o no será teológico? No. Por eso digo, no voy a estar discutiendo. A ver si ahora, si aplico la bula de Pablo IV, la recontrabula, el código del 17, si el canon 188, que no se aplicaría porque es renuncia tácita, entonces, etcétera. No voy a entrar en todo eso, ni para atacar a unos, ni para defenderme de otros. Expongo simplemente, y bueno, el tiempo irá dando la razón o no, de mi sin razón o de mi con razón. Veremos. Pero yo no, se los decía, no sé si lo dije ahora, desde que Bergoglio reemplazó a Guarrachino, ya lo hacía con Guarrachino, ¿no es cierto? Pero desde que reemplazó a Guarrachino en Buenos Aires, nunca lo nombré en el canon. Sin dejar de reconocer que había una especie de incoherencia de parte mía, si nombraba a Juan Pablo II y no nombraba al obispo Jorge Mario o Antonio Guarrachino. Entonces, hasta que se murió Monseñor Lefebvre, yo en el canon, como obispo, nombré a Monseñor Lefebvre. Ahí se planteó la duda de parte de algunos, de parte de mí no. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, ahí con gran sorpresa, Menzingen, que creo sí, ya estaba en Mengen, se dio cuenta que muchos sacerdotes de la fraternidad no nombraban al obispo local, sino a Monseñor Lefebvre. O no lo sabían, o nunca se lo habían planteado, o hacían vista gorda, pero nunca había sido decidido eso. No, ustedes tienen que nombrar al obispo del lugar. Y dije, estos están locos, dije. Y yo en ese entonces que tendría que decir, a ver, ya ni me acuerdo, sí, al obispo de Zárate Campana. Están tan locos. Entonces me acuerdo que Monseñor de Galarreta puso una objeción, pero ¿qué, nadie va a rezar por nosotros cuatro? ¿Que necesitamos oraciones? Entonces dije, bueno, dicen que no hay que nombrar al obispo, no, a ninguno, no nombré a ninguno. Y cuando llegaba a un lugar, que se acá a San Luis, por ejemplo, estaba Lona en aquel entonces. ¿Qué sé yo? Yo es el día de hoy que no sé cómo se llama Lona. Nunca pregunté. A Pedro Martínez sí lo conozco porque fuimos compañeros en Paraná, pero cuando iba a Córdoba, año 83, 84, 85, 86, jamás nombré a Primatesta. No dejo de reconocer, insisto, yo lo sabía perfectamente, había una cierta incoherencia, pero bueno, mi sangre me daba hasta ahí. Nombrar a Juan Pablo, sí, pero a Primatesta no. A Esaine no, a Estado Neuquén, imagínense, nombrar a Nevares. No, mi sangre no me da, lo lamento, pero no es un argumento teológico, insisto, pero no. Y bueno, acá se vino a clarificar. Entonces, si hubiesen elegido el martes pasado, el miércoles pasado, hubiesen elegido, qué sé yo, a los obispos de la Conchinchina. Que a Dolan, por ejemplo, no, pero, o a no, Escola, no. O a quien no, fuera. No, pero a uno que totalmente desconocido, qué sé yo. Y bueno, a lo mejor después hubiesen empezado a llover los videos o las fotos de lo que hizo, dejó de hacer, bien o mal. Bueno, por ahí, qué sé yo, el jueves, el viernes, sábado, o hoy mismo lo estaría nombrando. A Juan Pablo III o a Benedicto XVII, no sé el nombre que se hubiese puesto. Pero no tengo sangre de pato. Por mis venas corre otra cosa. Entonces, no. Por eso digo, no es... Sí, sé perfectamente que no es una argumentación teológica, pero hasta ahí me da. Después está lo del sacerdocio y bueno, vendrán a lo mejor otras argumentaciones. Es interesante, disculpe, le varío un poquito el tema. Es interesante lo que usted cuenta, además, porque nosotros también hemos mencionado mucho en nuestra faceta pegada a la fraternidad hasta el 2009, el mismo hecho de, pues, ante las acusaciones permanentes de ustedes son sede vacantistas a la fraternidad y a nosotros, una de las argumentaciones con las que siempre aparecía la fraternidad era, bueno, nosotros a tal punto no somos sede vacantistas que rezamos por el Papa y rezamos por el obispo del lugar. Eso es interesante lo que usted cuenta, porque refleja una vez más que hay una prédica al exterior de la fraternidad, como cara pública, pero como cara interna cada uno ha hecho lo que ha querido. Ah, por supuesto. Pero escúcheme, ¿no vio la declaración de uno de estos, ahora que pescaron a uno de los 37, ahora son 41 en Francia? Hay uno que los quiso acoger, un sede vacantista que los quiso acoger, no me acuerdo ahora el padre. Dijo, bueno, hasta que no sepan qué hacer, vengan conmigo, los recibo y después vean qué hacen. Dice, pero sepan que si van a hablar con Felé, les va a decir esto, esto y esto, y les va a proponer un plan político. A mí me propuso, quédese en la fraternidad, no lo nombre al Papa, pero quédese en la fraternidad. Y el tipo dijo, no, yo no puedo, me voy. Pero Felé le había propuesto eso. Bueno, de hecho nosotros conocemos sacerdotes pero en la fraternidad. Hoy por hoy, en la fraternidad, no solamente en la resistencia, en la fraternidad. Sí. Hay sacerdotes que son sedevacantistas. Ahora, ¿qué pasa con los feligreses? ¿No? Uh-huh. Que asisten a una misa sin el una cum. Sabiendo esta circunstancia y no estando pegado a la idea, ¿qué acontece interiormente? Es decir, voy a otro caso, a ver si me puedo explicar un poco mejor. Uh-huh. Supongamos que hubiera habido aquí una elección que certificadamente o bajo toda la apariencia hubiese sido lícita, válida, legítima. Y usted dice, no, yo no adhiero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, están los que dicen eso es cismático, no voy a la misa de un cismático. Y entonces, yo sé que usted dice la misa sin el una cum, ¿ir para mí representa un pecado? Y si usted considera que sí y que es perentorio eso... Yo lo que siempre esgrimí respecto a los sedes vacantistas, por eso digo que está escrito, ¿no es cierto? Entonces, no se les puede decir cismáticos. ¿Por qué? Suponiendo que una persona, por algo que escucha en la radio, algo que leyó en la televisión, en el diario, lo que fuese, en la época de San Pío X, por poner algo que no crea, no puede crear dudas, en época de San Pío X, en la época de Pío XII, llega a la conclusión de que el Papa reinante se murió. Ergo, en la cabecita de esa persona, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Sede vacante. Bueno, evidentemente que en ese caso, bueno, no pasará mucho tiempo sin que pueda esclarecer la situación. Pero mientras no esclarece, a esto voy a, que no se lo puede decir cismático. Entonces, por un error, llámesele de medicina o de la información, de lo que fuese, pero por un error está convencido que la sede está vacante, cuando no lo está. ¿Es cismática? Evidentemente que no. Entonces, lo mismo yo decía, déjense de jorobar con que los sedes vacantitas son cismáticos, porque bueno, para mí tienen una actitud errónea, una posición errónea, pero no se puede decir que sean cismáticos. Son más católicos que muchos de la fraternidad, ¿eh? Por si es cuestión de más o menos. Entonces, acá lo mismo. Entonces, yo puede ser que esté en un error, por eso pongo al final. Si estoy en un error, que Nuestra Señora, Nuestro Señor me lo muestren y recen, los que quieren el bien de mi alma, recen para que Nuestro Señor me esclarezca. Pero concluir de que yo soy cismático, bueno, son más cismáticos los que están unacún, hoy por hoy entonces. Después de todo lo que vimos de emoción, entonces, si algo se podría achacar, justamente, sea Monseñor Lefebvre, a la fraternidad, al padre Seriani, era la incoherencia, después de todos esos textos, de recién ahora. Entonces yo, si ustedes analizan mi primer trabajo sobre la sede romana, Monseñor Lefebvre y la sede romana, bueno, yo consideraba, hice toda una explicación desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista teológico, de una posición prudencial de Monseñor Lefebvre. Él siempre la llamó posición prudencial. Nunca quiso, es más, anda dando vuelta por ahí en un sitio, más bien, no es oficialista, pero más bien oficialista que tradicionalista, con un texto de Monseñor Lefebvre, por el cual él nunca aceptaba o aceptó la cuestión del sedevacantismo, porque cada vez que un sacerdote de la fraternidad se ha ido diciendo que era sedevacantista, los fieles no lo han seguido. Esa es la argumentación que da. Y eso es lo que ponen. Hay otros textos de Monseñor Lefebvre, busquen otros. Yo tengo 500.000, yo tengo toda una carpeta sobre Monseñor Lefebvre y el sedevacantismo, en contra del sedevacantismo. Pero, insisto, el feligrés que reconoce en la persona de Jorge Mario Bergoglio a el sumo pontífice, y por ese detalle no vendría a mi misa, yo le preguntaría, ¿y a usted le consta que es sacerdote? ¿A usted le consta que es obispo? ¿A usted le consta que es papa? ¿O usted quiere que yo diga, cuando llego, una cum subcondicione Franciscus? Así sí, diga así, padre. No sea ridículo. Pues yo le retuerzo el argumento. ¿A usted le consta? ¿Usted está, o sea, Monseñor Fele tiene la certeza de que, y lamentablemente me parece que sí. Lamentablemente me parece que sí. Pero, ¿por qué? Monseñor Fele nunca reordenó o hizo reordenar o mandó la reordenación de nadie hasta 2001, 2002, 2003. ¿Y por qué mandaba la reordenación? ¿O por qué la reconfirmación? A mí me reconfirmó Monseñor Lefebvre en el seminario de Con, siendo seminarista. Y no me dijo no te reconfirmo. Es más, a los seminaristas que habían sido confirmados a partir de tal momento, en aquel entonces se los reconfirmaba sí o sí, porque no es que sea en orden a la validez, sí el bautismo, pero no la confirmación, pero se impone que el sacerdote tenga que estar, tiene que ser un soldado de Cristo, tiene que estar confirmado. Entonces, seminaristas confirmados con el nuevo rito que se dio, sistemáticamente eran reconfirmados. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué pasa con los fieles? Y bueno, yo ya lo sé, lo mismo que se lo planteaban desde el otro punto de vista. ¿Puedo yo asistir a la misa una cum Y bueno, los sede vacantistas dicen que no. Lo cual a mí me parece una barbaridad, pero bueno, nunca lo seguí en eso yo. Pero bueno, a mí me han planteado más de una vez, bueno, ¿usted lo nombra? Sí. Ah, bueno, entonces no voy a venir a su misa. Bueno, no venga. En cambio otros, bueno, sí, voy a ir igual. Bueno, venga. ¿Puedo ir a su misa? Padre, yo soy sede vacantista. ¿Puedo venir a sus misas? Siempre y cuando no me arme un escándalo cuando termina la misa, de ponerse ahí a despotricar y qué sé yo, con los fieles. O sea, no venga a crear problema. No hay ningún problema. ¿Yo no le creo un problema a usted? No. Bueno, perfecto, venga, pero no me cree un problema aquí. Y mucha, toda la vida, es decir, el padre Sánchez Avenenda, hasta que se murió, dijo misa en la calle, en el priorato de Buenos Aires, ha predicado retiros a seminaristas en el seminario de La Reja, y todo el mundo sabía que era sede vacantista y no nombraba el UNACUM. Y a nadie se le cayó el monóculo por eso. Entonces, tampoco por eso digo, no voy a esgrimir esto como una espada para atacar a nadie, ni tampoco un escudo para defenderme. Cada uno sabrá, yo expongo lo mío y cada uno también sabrá lo que tiene que hacer con lo suyo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, si alguno con total conciencia, que yo no quiero, bueno, me vendrá a hablar, me dirá, mire padre, qué sé yo, explíqueme un poco más, bueno, y también yo pienso que con el correr de los días, de la semana, de los meses, esto se va a ir aclarando un poco más, porque hay muchas cosas turbias. Por eso estaba, no sé si, porque había previsto en cuanto a la elección de Bergoglio, bueno, yo tenía, en primer lugar, estaba, para mí, yo me sentía en la obligación de decir esto, pero bueno, después está el comunicado de la fraternidad, después está lo dicho por el padre de Bullacur, y está lo dicho por Monseñor Williamson, en la entrevista de Non Possumus antes de la elección. Entonces le preguntan, ¿y sobre el futuro cónclave qué? Y Monseñor Williamson dice, y tal vez un periodo de sede vacante, tal vez un antipapa. Y a los de Non Possumus no se les cayó el monóculo. No borraron esa parte de la cosa, pero podrían tranquilamente haberlo transcripto bien para que todo el mundo sepa, porque no todo el mundo escuchó esa conferencia de Monseñor Williamson. Entonces, es muy interesante lo que él dice. Monseñor Williamson, a propósito del cónclave, a él le preguntan, Non Possumus. Estoy como el padre turco, yo espero, buscando mis cosas, que no lo tenía previsto para ahora. ¿Qué posibilidad le ve al cónclave? ¿Cómo ve la situación de la iglesia conciliar? Es muy cortita la respuesta. Gas vocal. Otra vez, es muy difícil prever. Tal vez un antipapa. Tal vez un caos en Roma y un antipapa. Saludado por los medios de comunicación, por los masones, los judíos, para destruir la iglesia. Para la destrucción final de la iglesia. Así piensan ellos, así quieren y conciben ellos. Nuevamente gas vocal. Tal vez una vacancia de la sede apostólica durante unos años. ¿Quién sabe? Hoy todo parece posible, pero entonces no sabemos. ¿Hace falta poner el audio? Enseguida lo vamos a escuchar. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, los de Non Possumus nos dijeron, monseñor, no lo recibimos más acá. Tampoco no es una definición, pero ¿por qué no le preguntan? Bueno, ahora ya pasó el cónclave. ¿Qué piensa usted ahora de la elección de Jorge Mario Bergoglio? No, esperen los... Va a ser una sinfonía. Porque, claro, porque hablar antes es fácil. Conocemos muchos que han hablado de Judas Bergoglio. Pero hablar después, y hay pocos. Bueno, claro. Hay pocos que debajo de la sotana o debajo del saco, a partir de la cintura, tienen pantalón. Breve pausa, enseguida continuamos aquí en Radio Cristiandad con este resto de los especiales para este miércoles 20 de marzo del año del Señor 2013. Márquelo allí, agéndelo, un día hito dentro de los especiales de Radio Cristiandad. Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Radio Cristiandad, hecha por católicos tradicionales, veraces, sin compromisos políticos ni económicos, y que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, transmitiendo desde el 97.1 de la frecuencia modulada. La verdad absoluta se hace radio. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de luchar por recuperar lo que nos han quitado. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. Quiero hacerles una petición, no para mí, pero sí para que los fieles tengan presente con sus limosnas y su apoyo de ayudar a Radio Cristiandad. Es una radio que no tiene, como las demás, fuentes de ingreso de tipo comercial o de subsidio. El único apoyo que tiene es el de los fieles. Entonces, tenerlo presente, lo que es la limosna y el sostén que hay que darle a esta radio que cumple de una manera prodigiosa un lazo entre todos los fieles dispersos del pequeño rebaño por el mundo, por lo menos el mundo hispánico, hispanohablante. Y eso es importante tenerlo en cuenta y no olvidar. La limosna es a los pecados como el agua al fuego. Así como el agua apaga el fuego, la limosna cubre nuestros pecados, nuestras deudas, por esa caridad que es la que se manifiesta. Solo por Cristiandad, la radio. Thank you. El tiempo pasa. Las fuerzas del mal se juntan y conjuran contra la verdadera iglesia. Obispos contra obispos. Cardenales contra cardenales. La Santísima Virgen lo ha dicho en Fátima. Y así sucederá. Hablamos solo de lo que nos importa. Radio Trastienda. Luchando para que Cristo reine. Veinticuatro horas al servicio de la conversión de las almas. Radio Trastienda. Con la seguridad que solo otorga estar en la verdad. Radio Trastienda. En la espera fiel del retorno del Mesías. Ni la conspiración del silencio, ni el desprecio de los modernistas, ni las intimidaciones, ni las amenazas podrán callar el clamor que llega con fuerza imparable, reclamando la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Transmitimos lo que la Iglesia ha creído siempre, en el mismo sentido y en todo lugar. Por eso Radio Cristiandad es la voz de la tradición católica. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. García Moreno, que en sus estadías en Francia había estudiado especialmente, no era militar de profesión, pero había pasado gran parte de su vida haciendo la guerra, reforma el ejército, crea un pequeño ejército permanente, muy chico, manda a los oficiales a estudiar a Prusia. Prusia en esa época era la potencia militar que había ganado, había derrotado al ejército francés en el Sedán en 1870. Crea el colegio militar, crea fábricas de armamento, una de ellas incluso en una hacienda que la dirige él mismo, y le nombra capellanes militares, no solamente para que le celebren misa y le den los sacramentos, sino para que formen y eduquen en las virtudes cristianas a los soldados. Y Ecuador va a tener, al fin del gobierno de García Moreno, un ejército muy respetado por las potencias vecinas, por el nivel de instrucción y por la moralidad. Hay una anécdota muy famosa que cuentan de un oficial que encuentra una cantidad de dinero, un paquete, y entonces se lo hace llegar al dueño. El dueño, agradecido, que es un comerciante extranjero, le quiere dar 100 pesos al oficial. El oficial le dice que de ninguna manera que no le corresponde aceptarlo. Entonces interviene el presidente García Moreno y le dice al capitán: no tenéis ninguna razón para rehusar este agasajo que os quiere hacer voluntariamente y como reconocimiento a este acto de honor y lealtad vuestro. El joven teniente le contesta: señor presidente, precisamente mi honor es el que me prohíbe aceptarlo. Hice lo que debía hacer y no merezco recompensa alguna por cumplir con mi deber y mi conciencia. ¿Qué le responde García Moreno? Perfectamente, teniente, tenéis toda la razón, pero yo también tengo el derecho de daros algo que no me podés rehusar. Desde ahora soy capitán. Solo por Cristiandad, la radio. Temas morales, espirituales, históricos, dogmáticos, místicos. Más de 2000 años de historia. Hombres que con sus vidas cambiaron el mundo. Historias de santos, batallas y actos heroicos. Solo los podrá escuchar aquí. Ahora en San Luis, la verdad absoluta se hace radio. Radio Cristiandad. La verdad, cueste lo que cueste. Amarlana, ben ant meshiacha, bar, elahahai. Una voz clama justicia desde el pasado. Esta es la voz de la tradición católica. Los documentales más impresionantes sobre los temas importantes de nuestra fe, todos en exclusiva por Radio Cristiandad. El desafío está en pie. De Cristo Rey. Estamos comunicándonos las 24 horas, todos los días, transmitiendo el bien y la verdad. Jesucristo. 24 horas por la salvación de las almas. ¿Rexis tú? Veni meum non est hoc mundo. Esta es la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. Desde el 97.1 de la frecuencia modulada. Luchando para que Cristo reine. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy bien, aquí estamos con el padre Juan Carlos Seriani en estos especiales de Radio Cristiandad correspondientes a este miércoles 20 de marzo del año del Señor 2003. Muy bien, padre, habíamos quedado en hablar acerca de algunos temas que ya habíamos manifestado. Iba usted a hablar en este día, específicamente algunas de las cosas referidas a Monseñor Williamson y esta conferencia. Yo le llamo conferencia porque este tipo de entrevistas son todas prepactadas, ¿no? Pregunte hasta acá, yo diré hasta acá, usted generalmente... ¿Están diciendo lo mismo de las especiales de hoy? Les puedo asegurar que absolutamente no. ¿Así dice? Absolutamente no. Te puso... A propósito de eso, a ver, bajame un poquito la cortina y que esto quede bien clarito y bien grabado. ¿Su declaración involucra a alguien más? No. Absolutamente. No, yo consulté, por ahora me han dicho que no. Entonces es una... ¿Tanto los sacerdotes? No, como los fieles. Como los fieles, como Radio Cristiana. Sí. Personal mío, lo dije apenas empecé, ¿no es cierto? No es una cuestión personal mía. No pretendo convencer a nadie, que nadie me apoye. Preferiría que nadie me condene, pero bueno, no lo voy a evitar. Bueno, eso. Pide mucho, padre. Pero bueno, que me apoyen, ¿no? Por eso digo que recen, eso sí. Evidentemente que, bueno, sí, esto va a traer cola respecto del padre Grosso, del padre Turco, pero bueno, veremos. Pero yo no, digamos, para decir lo que dije hoy por la radio, no los consulté a ellos, en el sentido de decir, bueno, se adhieren, no se adhieren, están conmigo, no están conmigo con esto, no los involucro a ellos, es una decisión personal mía. Aparte que quede claro, ¿no es cierto? O sea, el trío, digamos, Seriani, Turco, Grosso, no constituye ninguna congregación religiosa ni nada por el estilo. O sea, sea, somos amigos, estamos unidos, qué sé yo, compartimos los fieles nos comparten a nosotros, unos más, otros menos, pero no, acá no hay ninguna iniciativa san, qué sé yo, Atanasio, sí, ¿no es cierto? Claro. Acá no hay ninguna iniciativa. De hecho, ni en lo estrictamente personal, ni ninguno de los tres al unísono hemos pedido un mango a nadie. O sea, no hemos hecho nunca ninguna iniciativa para que nos manden guita. Claro. Eso consta. Eso consta. Y por supuesto que agradezco mucho a los benefactores espirituales, fundamentalmente, y a los materiales también, que los tengo, evidentemente, pero nunca hemos abierto una cuenta ni nada por el estilo. Eso una vez salió, no sé si se acuerdan, que puede ser que algún vivaracho haya abierto una cuenta para decir esto para ayudarlo al cura Seriani y la guita entraba para él. Salió una vez. Sí, yo lo dije en la radio. Sí, usted me preguntó. No me acuerdo. Usted me preguntó si era cierto que había una cuenta y yo le dije no, eso es falso. Pero de todos modos, no se preocupen porque Maximiliano Krach me deposita todos los meses en la cuenta que tengo en Suiza. ¿No se acuerda de eso? O sea, evidentemente me lo tomo la chacota. Nadie vaya a creer que este tipo me deposita, ¿no? Pero es bien irónico de mi parte. Sí, no se preocupe, no necesito guita porque Maximiliano me deposita. No, es una cuestión puramente personal. Insisto, no pienso convencer a nadie, ni voy a hacer nada para convencer a nadie. Como digo, no voy a esgrimir esto como una espada para atacar a nadie, ni un escudo para defenderme de nadie. Y el tiempo dirá si es una locura más mía o, como muchos dicen, y Seriani la vio antes, qué sé yo. Está bien, bueno. Por supuesto, no antes que muchísima gente, ¿no? Que la vieron antes que yo, obvio, ojo. No, algunos me decían, bueno, ahora lo mismo que pasa con Non Possumus y con Syllabus y con Spes y con los de la Resistencia, qué sé yo, van a saltar a decir, la vimos antes que Seriani, por supuesto. Pero tampoco pretendo hacer ninguno decir, se de vacantistas del mundo, síganme. No. Yo sigo con lo mío desde cuando llegué del año agosto del 2009 aquí para estar solo, absolutamente solo, en un departamento en Buenos Aires. Todo lo que se fue dando después, se fue dando después. Yo no lo organicé ni le estoy organizando absolutamente nada. Pero de la misma manera que cuando vine por primera vez aquí, salió el tema del sedevacantismo, se me preguntó, yo respondí en forma totalmente improvisada, si bien tenía trabajos hechos, pero en forma totalmente improvisada, porque no vine preparado para hablar de eso en septiembre del 2009. Hoy también digo lo que pienso, lo que pasa por mi conciencia, por mi corazón de sacerdote. Punto. Sabiendo a qué me expongo, obviamente. Bien. Bueno, entonces estábamos con, respecto del cónclave, la opinión de Monseñor Williamson. Bueno. Entonces, Non Possumus le pregunta qué posibilidad le ve al cónclave, cómo ve la situación de la iglesia conciliar. A ver, el audio. Germán. ¿Qué posibilidades le ve al cónclave, cómo ve la situación de la iglesia conciliar? Otra vez, muy difícil prever. Tal vez un antipapa. Tal vez un caos en Roma y un antipapa saludado por los medios, por los masones, por los judíos para destruir la iglesia, para la destrucción final de la iglesia. Así piensan ellos. Así que quieren y conciben ellos. Tal vez una vacancia de la sede apostólica durante unos años. ¿Quién sabe? Hoy parece, todo parece posible, pero entonces no sabemos. Bueno, hasta ahí, evidentemente antes del cónclave, esto fue hecho en febrero, ciertamente después del 11 de febrero, pero antes del 13 de marzo. Entonces vean que no dice con toda certeza vamos a tener un mal papa, punto. Uh-huh. Que era lo mínimo que se podía esperar de Monseñor Williamson, ¿no es cierto? Desearíamos con muchas ganas, qué sé yo, que realmente viniese un San Pío X, pero ciertamente va a venir un... Él podría haberse limitado a eso, que era una respuesta de perogrullo. Pero con gran sorpresa, Dice, tal vez un antipapa. Tal vez un caos en Roma y un antipapa saludado por los medios de comunicación. ¿Conocen algún medio de comunicación que haya saludado usted la elección de Bergoglio? Después me fijo, me parece que ninguno. No hay ninguna, ¿no? No. ¿Por los masones? No aparecieron, se ocultaron. ¿Los judíos? Menos. ¿Hay judíos todavía? Sí, los mataron a todos. ¿No dice él que...? Sí. Tal vez una vacancia de la sede apostólica durante unos años. No nos dice cómo sería después ocupada. ¿Quién sabe? Todo es posible. Pero entonces no sabemos. Ahora él dice todo es posible, pero las posibilidades que menciona son todas orientadas a lo negativo. A lo negativo. Entonces, la pregunta que cabría habría que hacerle hoy, a mí me importa un cuerno lo que vaya a responder, respondemos señor Williamson, ¿eh? No esperé a que él respondiese para responder yo, se habrán dado cuenta. Me importa sinceramente muy poco lo que responda señor Williamson, pero yo creo que la gente de Non Possumus, de Syllabus, de Spes, el padre Pfeiffer, el padre Jean-Michel Faure, monseñor, ¿qué opina usted hoy por hoy? ¿Qué posición tiene respecto de la elección de Jorge Mario Bergoglio? Y que eso tiene que ser públicamente, esto sí, ahora tiene que ser públicamente. O sea, que el padre Seriani haya hecho o no pública su posición, poco importa. Pero monseñor Williamson no. Y entonces después viene otra pregunta interesante sobre la cuestión. Entonces, evidentemente, le preguntan a calzón quitado sobre la cuestión de las profecías de San Malaquías. ¿Tienen el audio también o yo voy leyendo primero? Como quiera, sí, bueno, lo tenemos. Bueno, póngalo directamente. Es un poquito más largo. ¿Cree usted en las profecías de San Malaquías? Corresponden aparentemente a los papas desde muchos siglos. Pero según estas profecías queda solo un papa. Bendito 16 sería Gloria Olive. Gloria Olive. Olive sería los judíos. Es la gloria de los judíos. Él mismo es de raza judía, según la madre de su madre, de su madre. La línea materna es de él, es judía. Entonces, para los judíos, él es judío. Forse explica esto su grandísima amistad con las sinagogas y los judíos, qué sé yo, qué sabemos. Vean que ahí está pensando, ¿eh? Tal vez estos últimos papas no han sido papas. En este caso habrá dos o tres papas más, hasta Petrus Romanos. ¿Puede cortar ahí? Pero sí. Entonces, tal vez estos últimos papas no han sido papas. Perdón, ¿cuáles, monseñor? ¿Estos últimos cuáles son? En ese caso, habrá dos o tres papas más. ¿A qué se refiere? ¿Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I? Y deben ser los tres últimos, porque si augura dos o tres más, serían dos o tres los que no fueron papas. Ahora no sabemos si son continuos o intermedios, tampoco. Bueno, entonces retomamos ahí tal vez estos últimos papas y ya llegamos hasta el final. Pero sí, no han sido antipapas estos últimos papas. Queda solo Petrus Romanus. Es difícil imaginar que un único papa será papa hasta el fin del mundo. De hoy hasta el fin del mundo, ¿cuántos años? Yo pienso tal vez 60 años, tal vez 50, solo 50. Un reino de 50 años, un papa que empieza joven y hasta su vejez, posible. El Papa Santo que está profetizado también con algunas profecías privadas, ¿verdad? Entonces, San Malaquías. Vean que no contesta, ¿eh? Muy genial. Párenlo ahí, ¿no? Es genial. Entonces la chica le dice: el Papa Santo que está profetizado por algunas profecías privadas, ¿verdad? Sí. Entonces, San Malaquías tiene mucho sentido para. No contesta a lo del Papa Santo. También por algunas profecías privadas, ¿verdad? Entonces, San Malaquías. Entonces. tiene mucho sentido para el pasado, es un problema para el futuro, digamos así. Pues podemos resumirlo así. Ya veremos pronto. Eso. Entonces, don Manzano. Él comienza a contestar sí, sí a esa pregunta del Papa Santo antes de que la que lo entrevista mencione las profecías privadas. Sí, como que la chica le cortó y no le gustó que le cortase, porque él venía hilvanando, tal vez 50, un papa joven que llega hasta su vejez, es posible. Evidentemente, ¿y qué tiene que ver el Papa Santo con ese papa, claro, de la vejez? No estaba preparada esta pregunta. Aparte, esa pregunta es totalmente fuera de foco. Sí, por eso. Fuera de foco. Entonces él lo acorta y sigue con lo que estaba contestando antes. San Manaquía tiene mucho sentido para el pasado, es un problema para el futuro. Ahora, hay una cosa interesante. San Malaquías tendrá razón o no, entre De Gloria Libre y el último tramo de su profecía hay un espacio donde no se definen papas. No sabemos si estamos a 20 años, a 10, a 5 o a 50 del anticristo. Pero que están dadas las condiciones para que aparezca pronto, mucho antes de lo que imaginamos, sí, es evidente. Acá no nos hacen falta más profecías que la Sagrada Escritura, que la revelación de Dios mismo. Obvio. Pero después se plantea, digamos... Para Monseñor Williamson lo dejamos para después, la cuestión del fin de la crisis. Entonces ahí ya... Ahora, yo quiero ver algunas cositas respecto de San Malaquías, ¿no es cierto? Porque se habló mucho a partir de que se conoció la renuncia de Benedicto XVI, se habló mucho. Y después, medio como que se apagó la cosa. Como que esta elección y sobre todo el nombre de Francisco vino a aguar la cosa, ¿no es cierto? Sí, no había forma de encuadrarlo con Petrus Romanus. Entonces, yo quiero aclarar algunas cosas, no solamente por lo que dijo Monseñor Williamson, sino por lo que dice la misma historia y la cuestión de las profecías. San Malaquías nació en 1094. Murió en 1148. 1148. Según los historiadores, él escribe su profecía, que no es la única, hay un montón de profecías, la escribe en 1139. Retengamos bien esta fecha, 1139. Porque después vamos a ver que el primer papa al cual se le asigna el primer título de la lista de San Malaquías es Celestino II, que reina de 1143 a 1144, habiendo muerto San Malaquías en 1148. Sí, habiendo editado su obra antes de la asunción de Celestino II. Antes de la asunción edita, escribe los lemas, pero habiendo muerto en 1148, tiene tres papas, Celestino II, Lucio II y Eugenio III, y en ningún momento de su vida dijo los tres primeros lemas se le aplican a estos tres papas. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Entonces, su profecía lo único que hace es una lista de 111 lemas, sin ningún tipo de adjudicación, ningún tipo de comentario, salvo aparentemente para el último, Pedro Romano. Digo aparentemente porque hay discusión también sobre eso. La profecía como tal, así de que existe esa profecía, esa lista de 111 lemas, se da a conocer, no la lista, sino la existencia de la lista, en 1595. ¿Cuántos años después de la muerte de Malaquías? 447 años. 447 años después de la muerte de Malaquías, de San Malaquías, se tiene conocimiento de que él había confeccionado esta lista. Insisto, lista de lemas, nada más. Aparecen después, en mano de un tal Alonso Iaconio, muerto después de 1601, pongámosle 1605 que murió, pongámosle para dar más años, muere después de 1605, o sea, más tardar en 1604, 1605... hace breves comentarios a estos lemas, pero sin adjudicárselos a ningún papa, ni del pasado ni del futuro. en esos comentarios, sí, perdón, están las la adjudicación aplica los dísticos o los lemas de la profecía de los 74 papas que gobernaron a partir de Celestino II hasta Urbano VII, fallecido en 1590. O sea, de los 111 lemas, en 1605, establecimos así por establecer un número redondo, de los 111 lemas, en 1605, se atribuyen a 74 papas hasta 1590. A partir de 1590, la adjudicación ya es en el futuro. Sobre cosas que sin saber lo que había pasado. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, según esto, a partir de Urbano VII, muerto en 1590, hasta el fin de la lista serían 38 los pontífices, serían 38 los pontífices. ¿Pero con qué nos encontramos en esa adjudicación de ciertos lemas a ciertos papas hecha en 1605? Que hay 10 antipapas en la lista. Con su lema. Con su lema adjudicado por Ciconio. Uh-huh. Ciaconio. Hay 10 antipapas. Y no hay una diferencia de años, porque en la lista de los papas reconocidos por la Iglesia, los papas verdaderos, por ejemplo, el primer antipapa aparece, es el sexto de la lista. Víctor IV, que reinó de 1159 a 1164 como antipapa. Zamalaquías se había muerto, dijimos, en 1148, o sea que no conoció a Adriano IV. Víctor IV. Entonces, pero entre Adriano IV, legítimo papa, el número 169 de la lista de los papas legítimos, entre Adriano IV y Alejandro VII, no hay un hiatus de años, ni en la lista de los legítimos, ni en la lista de los atribuidos. O sea que ahí estamos utilizando tres lemas sin que se estén utilizando años. Esto va, por ejemplo, para lo de Monseñor Williamson, ya que él necesita años. Acá tiene un montón de años más. Claro. Bueno, el mismo caso sucede 10 veces. Hay 10 antipapas. En ningún momento San Malaquías, cuando confecciona la lista de sus lemas, dice que para futuros papas, entre los cuales va a haber antipapas. O sea que algunos de estos lemas van a ser usurpados también, como ha sido usurpada la sede. Por lo tanto, ya que necesitamos años, y ahora va a tener un problema Monseñor Williamson, porque ahora tiene 10 más 2 o 3 o 10, o 6 más, 16 como él quiera, puede tener 16, puede tener 12, puede tener 13, y sumemos entonces los años de Víctor IV, Pascual III, Calisco III, etcétera, etcétera, etcétera, Benedicto XVI, Juan Pablo II, y ahora ya se pasa casi 200 años tenemos. Ahora no, ahora se pasa de mambo. Sí, bastantes años más. Ahora se pasa de mambo. Entonces ahora tiene que acortar porque para él son como mucho 60. Con los 27 ya de Juan Pablo II, pues no creo que ponga Juan Pablo I, 33 días no le alcanza. ¿Para, claro, para qué? 33 días no me sirven. Entonces, 27 años de Juanpa, sí, bienvenido. Más 8 de Benedicto, bueno, algunos de Pablo VI. Tenés 10 antipapas. Porque si, para mí no corresponde, porque en ningún momento San Malaquías dijo que habría en el futuro que adjudicar algunos de estos lemas a usurpadores. Para él eran papas legítimos. Entonces, si empezamos a bajar, ya es un lío ahora, ¿no? Hay que tomar la lista y empezamos a bajar. O sea, el lema que le corresponde a Víctor IV, el sexto, en realidad es para Alejandro III. Claro. El de Pascual III es para Lucio III. El de Calisto III es para Urbano III. Pero el de Alejandro III entonces es para Gregorio VIII. Háganlo ustedes eso, ¿eh? Yo no lo pienso hacer. Son 10, no, porque son 10 veces que hay que hacer. Sí, bueno, pero después hay que reacomodar toda la lista. Entonces después hay que encontrar, entonces, cuando más le de 100 dijeron, papas que hay que acomodar. Sí, entonces para Víctor IV, el primer antipapa que aparece en la lista, extetro carcere, de tétrica cárcel. Habría que ver cómo se le aplica a Alejandro III, claro, que de hecho le pusieron de anse de custode. De la custodia de la boca. Bueno, y de los 10 antipapas, es interesante porque de los 10 antipapas hay uno que no figura en la lista de los verdaderos papas, o sea que para la Iglesia Católica es antipapa, pero su nombre no es retomado después cuando un futuro papa lleva el mismo nombre, sino que pasa numeralmente al papa siguiente, que es Alejandro VI. Entonces Alejandro V, si no me equivoco, antipapa, cuando viene un nuevo Alejandro, no toma Alejandro V, sino que toma Alejandro VI, el Papa Borgia, Alejandro VI. Es interesante, eso es el... están los papas, por supuesto, del cisma de Occidente, con los Clementes y Benedicto, pero después viene Alejandro V, el número 49 de la lista de San Malaquías. 1409-1410, Flagellum Solis, el azote del sol. Alejandro IV había reinado entre 1254 y 1261. Después no hubo papa oficial con el nombre de Alejandro V, y pasamos a Alejandro VI, que reinó entre 1492 y 1503. O sea, 80 años más tarde viene otro que se atreve a ponerse el nombre de Alejandro, después de un antipapa. Y el inmediato de Alejandro V, antipapa, es Juan XXIII. Sí, entonces después Roncalli, entonces si para Monseñor Williamson Roncalli también es antipapa, es otro antipapa. Entonces ya tenemos dos Juan 23. Y toma el número del antipapa. Entonces ya voy a tener que hacer un libro, yo si llego a escribir algún libro, Juan 23, 25. Claro. Y sí, entonces se dan cuenta que no es muy sencillo esto. No. La adjudicación, entonces, decir que, ¿qué hacemos con estos lemas? Entonces, ¿a quién le corresponde el de Gloria Olive? Porque el padre Menamo inclusive hablaba en su sermón, que le llamó mucho la atención a todos, haciendo referencia a esto, dice, bueno, de Gloria Olive, pero no podemos adjudicárselo el lema siguiente, sea el que sea, porque también hay discusión sobre el último lema, a Bergoglio, puesto que de Gloria Olive sigue estando. O sea que vendría a ser como un apéndice de ese de Gloria Olive, Bergoglio. Un ramito. Un ramito de olivo. Bueno, espero que no sea el que le voy a dar el domingo a usted. Bueno, gracias, padre. Espero. Bueno, eso en cuanto a la elección de Bergoglio y la opinión de Monseñor Williamson, que bueno, es anterior, por supuesto, pero bueno, me interesaría saber qué opina ahora. Bueno, me interesa, a ustedes les interesa, a mí sinceramente no me interesa. Pasemos por el comunicado vergonzoso de la fraternidad, pasemos por la entrevista que le hizo el Dichi al padre Bullacur. Sería interesante solamente saber qué le fue a pedir a Bergoglio. Claro. ¿Qué le fue a pedir? Che, acordate de mí cuando te elijan papa. Claro. Y que fue benevolente. En cambio, sobre Monseñor Williamson, porque ya se va haciendo demasiado tarde, sí me interesa, porque no porque venga Monseñor Williamson, ¿no es cierto? Pero la cuestión sobre la crisis, sobre el fin de la crisis. Ahí también don Pósumos, creo que es la primera pregunta que le hace, después viene lo del cónclave y después viene, ¿de qué modo cree que puede terminar la crisis en la Iglesia? Y bueno, él habla de un castigo divino, habla de Akita, para simplificar, ¿no es cierto? Habla de Akita, 3 días de tinieblas, y después de 3 días de tinieblas en que Dios eliminará a muchísimos de sus enemigos, no a todos, pero sí muchísimos, y no podrán huir de la cólera de Dios. Después de esto, un período de paz, el triunfo del corazón inmaculado de María, unos 25 años, dijo Nuestra Señora en la Salette, y después la corrupción y la llegada del anticristo. Así veo yo todo. No soy el único que ve las cosas así, pero no es verdad de fe, gracias a Dios lo dice, es una posibilidad, tal vez una probabilidad, pero no es una certeza. Entonces, que quede muy claro que para Monseñor Williamson vendrá el castigo, 3 días de tinieblas, y después de esto un periodo de paz, el triunfo del corazón inmaculado de María, unos 25 años, después la corrupción y la llegada del anticristo. Por lo tanto, si somos cuerdos, si no hemos perdido la razón, la llegada del anticristo es posterior al triunfo del corazón inmaculado de María, y el anticristo va a pisotear el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, es la bestia que pisotea a Nuestra Señora en contra de la profecía del Génesis, que es Nuestra Señora que pisotea a las bestias y al dragón. Esto tiene que quedar muy claro. Sí, es claro, pero es absolutamente incoherente, ¿no? Yo digo que eso tiene que quedar muy, muy claro en los espíritus. Evidentemente que ustedes conocen perfectamente, ya lo hemos dado aquí, mi interpretación, siguiendo al padre Castellani, el reino del anticristo, el porvenir próximo, ya está, eso figura en el blog, ¿no es cierto? No solamente especiales. Le preguntan, o sea, hay una especie de, como de diálogo que hace el padre Castellani. Dice, ¿cuál es tu respuesta? El porvenir próximo del mundo depende de un problema teológico que puede resumirse en dos hipótesis. No sé si se recuerdan de eso. Sea que Jesucristo debe venir para consumar su reino juntamente con el fin del mundo. Sea que Jesucristo debe venir para consumar su reino antes del fin del mundo. Entonces, ¿viene para consumar juntamente con el fin o viene antes para consumar su reino antes del fin del mundo? Entonces le pregunto, ¿y cuál es la diferencia? Entonces, contesta, si la parusía, o sea, la venida de nuestro Señor, el juicio final, el fin del mundo y el reino de Dios son cosas simultáneas, es muy probable que antes de esa liquidación total se produzca una profunda purificación de la Iglesia por el dolor. Luego tendrá lugar la manifestación del Espíritu Santo en grandes santos varones, un gran triunfo de la Iglesia, un período de oro para la religión cristiana y la conversión de Europa y por ella del mundo. Sería el último período, por cierto, en el cual se acaben de cumplir las profecías principalmente de la conversión del pueblo judío y la del único rebaño bajo el único pastor. Ese periodo no podrá ser largo, quizás el tiempo de una vida humana, quizás 15 a 25 años. Y después volverán con la fuerza incontrolable de la catástrofe, las fuerzas demoníacas tremendas que vemos en acción en estos momentos, entonces se afianzará la gran apostasía, vendrá el anticristo, etc. Eso es si debe ser simultáneo. Pero si Cristo ha de venir antes para vencer al anticristo y para reinar por un período en la tierra, es decir, si la parusía, el juicio final y el fin del mundo no coinciden, sino que son sucesos separados, como creyeron la tradición apostólica y los santos padres más antiguos, entonces esa esperanza de un próximo triunfo temporal de la Iglesia no tiene fundamento ni tampoco todas las profecías particulares que se apoyan en ella. Ni las pasadas ni las por venir que no conoció Akita, por ejemplo, padre Castellani. En ese caso, la actual persecución irá aumentando hasta su máximo. Entonces se afianzará la gran apostasía. Sonarán las últimas trompetas, derramando las últimas copas, y tendrá lugar la tribulación magna, para lo cual hace falta un falso profeta, cual no la ha habido desde el principio del mundo acá, la persecución externa e interna a la vez, hasta el grado de lo insoportable, que deberá ser abreviada para que no perezca toda carne. Entonces se hace preguntar, estas sí que eran preparadas las entrevistas del padre Castellani, se las preparaba él mismo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué dices? Yo digo, morituri te saludan, los que han de morir te saludan. Elijamos la peor hipótesis, pongamos nuestra esperanza en Cristo y en su venida y nadie puede vencernos. Digamos, sale por la tangente, pero no, es ironía pura. Porque ya se sabe, ya esto lo escribió 500.000 veces. Lo que vivimos es una inmensa revolución enteramente decidida a liquidar los restos de la antigua cristiandad europea, frente a la cual no se ve nada capaz de impedírselo. Es posible que esa cristiandad europea sea el famoso catejón de San Pablo, es decir, el obstáculo que ataja la manifestación del misterio de iniquidad y que debe ser quitado de en medio antes que se manifieste el anticristo. En ese caso, la iglesia vuelve a las catacumbas, un garage, un comedor. ¿Conocen ustedes algo de eso? Sí, poco. Desaparecen las patrias y los pocos capaces del coraje terrible de seguir fieles a Cristo se repliegan sobre sí mismos a defender su fe y a pedir su segunda venida. Es decir, esta estructura externa de la Iglesia Católica, creada por la Contrarreforma y hoy casi impotente del todo y minada de internos morbos, se deshace. Las patrias dejan de ser cosas sacras. Entonces no es cuestión de fronteras. Pero dejan de ser cosas sacras. Y vaya si hace rato que han dejado de ser cosas sacras. Convirtiéndose las naciones en organizaciones enormes de bandidaje en gran escala. Es decir, en las fieras que vio Daniel en su visión y predijo que volvería. Los que creen en la divinidad de Cristo son sujetos a la persecución doble. Persecución de una falsa religión universal y poderosísima que llegará quizás a apoderarse de la misma sede romana y atacará las almas. Esto está en Radio Cristiandad, no me acuerdo si fines de 2009, principio de 2010. Ya lo hemos explicado. Entonces no nos asombre que, bueno, sí, hoy tal vez llegaron a apoderarse de la misma sede romana y atacar sus almas. Están atacando el alma. Lo del domingo fue grotesco. ¿Cómo no puede atacar el alma? O sea, a ver si nos entendemos, ¿no es cierto? Quiero poner un ejemplo porque si no, no va a venir esto después. Respecto de del rebajamiento de lo grotesco de Bergoglio. Me lo decían el otro día, yo esto no lo viví, soy muy chico, nací en el 54... La gente un poco mayor tal vez lo conoce. Digamos, año 49, 50, 52, 53, hasta el 55 incluso. Y después muchísima gente lo siguió teniendo. Gente sencilla, humilde, miserable desde el punto de vista económico. Paupérrima. ¿Qué foto tenía de Juan Domingo Perón en su casucha, en su rancho? ¿Qué foto tenía? La de general, a caballo, con todos los... no tenía una en chiripá con... Con todas las insignias de... ¿Y de Evita? También de reina, primera dama, de reina. Bien emperifollada. Entonces, esa gente simple, humilde, sencilla y letrada quería que su general se vistiese de general y que su primera dama se vistiera de primera dama. Estos, que no son humildes, son pobres, pero son ricos espiritualmente, en el sentido que son orgullosos, quieren rebajar lo que es noble a su altura. Son como los romanos y como los griegos que necesitaban dioses, adúlteros, concubinos, borrachos, porque claro, si el dios se emborracha, pues no me voy a emborrachar yo. Si el rey tiene un asunto con la esposa del otro, si el dios tiene un asunto con la esposa del otro dios y un hijo concubino, ¿por qué no lo puedo tener yo? Entonces este rebajamiento al cual asistimos es algo cultural, ¿no es cierto? Está íncito ya en este rebajamiento de la cultura. Entonces, la persona que es inferior, porque le toca ser inferior, porque hoy por hoy es hijo, todavía no es padre, porque hoy es empleado y no es patrón, porque hoy es soldado y no es general, quiere ver a su superior superior. Y no solamente moralmente, sino en todo, hasta en lo externo. Estos que son miserables espiritualmente quieren también que su superior se presente miserablemente. Y entonces están chochos. Es terrible. Entonces la estructura externa de la iglesia creada por la contrarreforma, hoy casi impotente del todo, se deshace. Las patrias dejan de ser cosas sacras. Roma deja de ser cosa sacra. son las fieras. Persecución de una falsa religión universal poderosísima que llegará quizás a apoderarse de Roma, de la sede romana, y atacará sus almas. Y ellos contentos, porque es lógico, ¿para qué voy a cumplir los 10 mandamientos si no lo cumple el Papa? Y que no me vengan con versos, que los quiere hacer con cumplir. Porque lo único que se refirió fue no coherer a nadie. Al mismo tiempo que los poderes políticos unificados por la bestia atacan sus bienes y sus cuerpos hasta la pena de muerte. Entonces la doble persecución, la interna del falso profeta, la externa del anticristo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos?, le preguntan. Mientras tanto tenemos que defender los bienes de la cultura, de la nacionalidad, de la tradición cristiana, pero como quien ve que esas cosas son perecederas y que acaso Dios las ha condenado ya a perecer, sin apoyarse demasiado en ellas, sabiendo que Dios nos pide que luchemos, pero no nos pide que venzamos, sino que no seamos vencidos. En suma, hay que desarrollar e irradiar la propia actividad beneficiosa, en mi caso, mi sacerdocio, de tal modo que el mal que nos infieren, en vez de sofocarnos, quede como sofocado o al menos amortiguado en la correntada segura y pacífica de nuestro propio raudal de vida. Y en este caso, para mí, puramente espiritual a través de mi sacerdocio. Y entonces, ahora sí, la pregunta la invento yo, pero contesto con el padre Castellani. ¿Y el triunfo del Corazón Inmaculado de María? Contesto yo con palabras del padre Castellani, lo que me parece a mí que hubiese contestado si le hubiesen preguntado. Los que dicen que la parusía coincide con el fin del mundo y con el establecimiento del reino de Dios, enseñan que antes del reino del anticristo tendrá lugar el triunfo del Corazón Inmaculado de María, que coincidirá con el periodo de esplendor de la Iglesia. Sí. Son las palabras del padre Castellani, pero es lo mismo que repite Monseñor Williamson. Y después volverán las tremendas fuerzas demoníacas, entonces tendrá lugar la tribulación magna, se afianzará la gran apostasía, se implantará el reino del anticristo, aplastando el reino de la Inmaculada, una especie de profecía del Génesis al revés, que es blasfema. Los que dicen que Cristo ha de venir antes del fin del mundo, es decir, los milenaristas, rabinos milenaristas de Radio Cristiandad, etcétera, que vienen desde Colombia hasta el Río de la Plata, los que dicen que Cristo ha de reinar, ha de venir antes del fin del mundo para vencer al anticristo y establecer su reino, enseñan que la actual persecución irá aumentando hasta su máximo. Entonces tendrá lugar la tribulación magna, se afianzará la gran apostasía, se implementará el reino del anticristo y la Santísima Virgen vendrá a aplastar la cabeza del dragón infernal, como está profetizado en el Génesis y como lo enseña San Luis María Griñón de Montfort, para preparar el reino de su Hijo mediante el triunfo de su Corazón Inmaculado. Pero si entiendo bien, la gran persecución y el reino del anticristo llegarán de todos modos. Sí. Con o sin florecimiento de la Iglesia. Sí. Aún no veo bien la sustancia del problema planteado. ¿Puedes aclararme? El problema presenta dos aspectos, y esto sí son palabras del padre Castellani. El más simple es que la gran persecución y el reino del anticristo llegarán de todos modos. Pero es precisamente esto lo que no quieren aceptar. Y entonces se patea para adelante, esto ya es del padre Seriani, entonces se patea para adelante al touch, como hacen los jugadores de rugby para ganar tiempo y terreno. Pateemos para adelante, pues vemos. Pero por ahora no me jorobes con esto, Seriani. Entonces la gran persecución va a venir igual. Entonces si hoy por hoy, como me dijo en el 2002, Monseñor Williamson, su prédica desanima a los fieles, va a desanimar en el 2013, o en el 2015, o en el 2050, o en el 5424. Siempre va a desanimar a los pusilánimes. Y entonces borrémosla del Evangelio. Borremos el Apocalipsis, sí. Claro. Ese es el problema más simple, que sí va a venir tarde o temprano, nos guste o no nos guste, como la muerte a cada uno. Sea con un cáncer, sea porque se me cayó un edificio encima, sea porque comí algo envenenado, no sé. Pero el problema más profundo es el que señalé al comienzo, el porvenir próximo del mundo depende del problema teológico del momento de la instauración del reino de Cristo. Ese es el tema de fondo. Que el reino de Cristo debe venir es de fe. y lo pedimos todos los días en el Padre Nuestro, salvo que no sé qué es lo que piden estos. Que todas las cosas deben ser restauradas en Cristo, nos lo enseñan San Pablo y San Pío X. Que todas las cosas han de ser restauradas, recapituladas en Cristo. Yo agrego en Cristo y por Cristo. Pero bueno, que deben ser restauradas en Cristo, nos lo enseñan San Pablo y San Pío X. Que la creación toda entera debe ser redimida y al presente gime con dolores de parto hasta que se manifiesten los hijos de Dios, lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, epístola del cuarto domingo después de Pentecostés. Que el corazón inmaculado de María debe triunfar, nos lo asegura Nuestra Señora en Fátima, en la medida que tenga yo obligación de creer a eso, pero nos lo asegura Nuestra Señora en Fátima. Ahora bien, lo que se discute es el orden de estas cosas. Exacto, sí. No son esas cosas las que se discuten, sino el orden. ¿Cuándo han de suceder y cómo han de suceder estas cosas? Y esa discusión, en definitiva, gira en torno a la exégesis que se hace de las Sagradas Escrituras y de la tradición, al uso indebido de las revelaciones privadas, a un falso mesianismo temporal, carnal y judaico. Ahí está todo el problema. Claro, porque una cosa es prepararse para el anticristo, antes de la venida de nuestro Señor. Otra cosa para prepararse es prepararse para el reinado del corazón inmaculado de María. Obvio. Porque eso sería una especie de reconquista precaria y provisoria. Totalmente. Ahora, el padre Castellani ahí habla de replegarse sobre uno mismo y conservar la fe. Está hablando de no del combate de reconquista, sino del combate de resistencia. Totalmente, obvio. Y ahí le dicen, partido. Vos no haces nada. Y ahí viene su famosa poesía, no hago nada, hago más de lo que puedo. Sí. No deserto la inhóspita trinchera, de ahí viene mi lema, la inhóspita trinchera. Los caballeros de la resignación infinita. Porque sabes que no llegarás y sin embargo sigues luchando, eres grande. Porque sabes que no llegarás. Caballero de la resignación infinita, las derrotas previstas y aceptadas. Derrotas previstas y aceptadas. Es lo que dice San Pablo, ¿no? He luchado hasta el final y he conservado la fe. No dice que ha triunfado. Obvio. Bueno, quedarían, por supuesto, la declaración, bueno, no vamos a, son la 1:10, la declaración de abril del 2012 de Monseñor Felé, lo que Monseñor Felé fue a firmar el 13 de junio. Y la comparación con lo que había la declaración doctrinal del famoso protocolo, el protocolo del 5 de mayo del 88 tenía dos partes, una declaración doctrinal y después puntos, digamos, de orden canónico, digamos, de orden práctico. La declaración doctrinal firmada por Monseñor Lefebvre el 5 de mayo del 88 se parece bastante a la de Monseñor Felé de abril de 2000, se parece bastante, pero no es idéntica. Hay dos puntos agregados muy importantes. Y después, sobre todo, y solamente, en todo caso, si quieren, lo retomamos mañana, que creo va a haber un poquito de tiempo. Solamente quiero hacer referencia a que cuando habla de la validez de los ritos nuevos, Monseñor Lefebvre se limitaba a hablar de la validez, siempre y cuando hubiese intención, pipipim, papapam, y de los libros, sea el misal, sea el ritual, los libros promulgados por Pablo VI y Juan Pablo II. Acá le agregan legítimamente. Ahora, esto tiene una doble lectura y prepárense sí. Para las explicaciones de parte de la fraternidad. Ellos van a decir, nosotros aceptamos exclusivamente solo los libros que hayan sido promulgados legítimamente y no aceptamos los promulgados ilegítimamente. Pero a la luz de lo que nos reveló el padre Bullacur, gracias padre Bullacur por su carta a los sacerdotes el 12 de octubre del 2011, gracias a esa carta sabemos que Roma le pedía la legitimidad de esos ritos. Y él aclara muy bien en su carta eso. Y dice que eso no se puede firmar. Y lo ponen legítimamente. Entonces aquí los libros legítimamente promulgados, o sea que han sido promulgados en forma legítima. Tiene una doble lectura. Solo aceptamos los que hayan sido aprobados legítimamente. Pero en el contexto y tal como lo sabemos, y Roma así lo entiende y él está dispuesto a ir y firmar eso, dice que lo promulgado por Pablo VI y Juan Pablo VI ha sido en forma legítima. Esa es la verdadera lectura y así lo entiende Roma. Lo otro es para la gilada. Sí. Todavía no salió la explicación, ya va a venir en el Cor 1 en la hora de marzo, debe estar por salir. Si es que todo esto no le impide incluso ahora zafar por la tangente y ni siquiera aclarar eso. Pero cuando fue el descubrimiento de esa carta del padre Bullacur, ya en noviembre del 2011, y tenemos el audio, el padre Bullacur dice que, ¿cómo se llama? Bueno, que eso fue una infidencia, ¿no es cierto? Habla de una imbecilidad, un imbécil y un traidor, que dio a conocer esa carta del padre Bullacur, él mismo, a su sacerdote del distrito. Habla de imbécil y habla de traición. Pero él dice que el protocolo, es el preámbulo doctrinal que le entregaron a Monseñor Felé en septiembre del 2011, dice, no se sabe, está en secreto, pero no porque tenga que ser secreto, sino para poder trabajar con tranquilidad y no vengan a molestar los diarios, los medios de comunicación. Pero resulta que no sabemos nada de las 8 entrevistas, discusiones doctrinales entre el 2009 y el 2011. No conocemos el preámbulo doctrinal. No conocemos, sino gracias a que se filtró, la propuesta de abril del 2012. No conoceríamos la carta de los 3 obispos ni la respuesta de Monseñor Felé. No conocemos, y todo eso para trabajar en paz. Sí, trabajar, lo hemos entendido muy bien, padre. Para que puedan trabajar en paz. ¿Hay que ver trabajar para qué? Sí, por eso. En la oscuridad. Pero nada, padrecito, nada de lo que está dicho va a quedar totalmente y siempre oculto. Será gritado desde los tejados como está siendo gritado. Y Monseñor Felé fue a firmar esa declaración doctrinal escandalosa. Y que no venga a decir, estamos dispuestos a firmar lo mismo que había firmado Monseñor Lefebvre, e incluso mejor, como ha dicho el Caradura, incluso mejor. Y en cuanto a los padrecitos de la resistencia, porque lo han largado por allí, pero en francés, les pediría que una vez por todas den a conocer el verdadero protocolo firmado por Monseñor Lefebvre el 5 de mayo, sin recortes, por favor. Radio Cristiandad ya lo publicó, no pierden nada, publíquenlo. Ya fue publicado en noviembre del 2009. Entren en Radio Cristiandad, noviembre del 2009. Ya fue publicado. Completo. Le falta el segundo punto al sexto punto. El sexto punto de, no de la parte doctrinal, sino de las resoluciones canónicas, disciplinares, tenía 3 puntos. Le han suprimido el segundo. Y muchos de ustedes que están en la resistencia no saben que le han suprimido el segundo. Entérense ahora si no lo saben. Bueno, creo que hoy sí. Completamos, ¿no? Ha sido abundante y enriquecedor, evidentemente. Le damos la gracia por su presencia, por supuesto, y seguiremos mañana con los especiales correspondientes sobre ya el Verbo Divino. Sí, el digamos, la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo, ya mañana. La cuestión del Verbo encarnado es muy, muy densa, pero muy, muy interesante. Muy. Ya después se simplifica mucho, ya los temas son mucho más simples. Por supuesto, todo es agradable, todo es sustancioso. Mañana es arduo, sobre todo para tratar en la radio, pero muy interesante, muy, muy, muy, muy interesante. Entonces los invito para eso. Antes de darles la bendición, desearles la bendición de Dios para todos ustedes, sus familias. Recordamos, esta tarde a las 19... en la casa de la familia Ledesma, entonces la Santa Misa, por bien. Supuesto estaré un rato antes yo para preparar todo y escuchar las confesiones. Correcto, muy bien. Entonces, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen los proteja, proteja a sus familias, que el buen San José, estamos en el mes de San José, ayer fue su fiesta. Noveno aniversario de la radio. Ayer, no es que yo lo haya escrito porque no hay nada mío ahí, pero lean, o si no han leído, el sermón para la fiesta de ayer del Padre Seriani. Hay cosas interesantes, no hay nada mío, no hay ninguna palabra mía ahí. Entonces no es bueno porque lo haya escrito, sino que porque es bueno lo puse. Uh-huh. Lo tomé de otros autores, varios autores. Entonces, al que no lo haya leído, quiera espiritualizar un poco el día, el mes de San José, bueno, lea ese sermón. Y bueno, que el buen San José entonces nos proteja y nos ilumine siempre cada vez más en esta noche triste de la historia. Muy bien, muchas gracias, padre, a nuestra audiencia. Entonces, será hasta mañana. Seguimos